bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix, Rol Ratacusca de este lado. Y esto es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/elcafecomiquero, en Twitter, que ahora se llama Café-Comiquero. Eso mero. Ahora sí me lo supe. Exacto, también a través de nuestro correo electrónico en elcafecomiquero@hotmail.com. Y también nos pueden encontrar en YouTube como El Café Comiquero. Y pues por ahí un blog que está más muerto que nada, de repente revive y da unos coletazos, que es elcafecomiquero.blogspot.com. Y pues bueno, y nos pueden encontrar cada semana en iTunes y en iVoox. Digo, nada más es ahí donde encuentran el que sí es el podcast. El que sí es el podcast, todos los demás como contacto, ¿no? Bueno, en Facebook ahí lo pueden encontrar, evidentemente. También, ¿no? Supongo. Cada semana ahí se cuelga el programa. Y pues bueno, carnal, pues, ¿qué tenemos para comentar esta semana, mi hermanejo? Ya tan rápido, ni buenos días, ni cómo te fue, ni no, algo. Ya sé, a ver, háblale. Ahora sí estuvo muy acá, ¿no? Sí, así de, oye, tú, pues. No sé, como que andamos muy así después de haber leído Batman. Es que estoy hablando como Rocha, que sí, muy cortito, ¿no? Doc Carcassinali, ¿no? O sea, y ya. Se queda el ánimo, ¿verdad? Sí, no, sí, sí. Muy bien, uplifting el cómic, ¿no? O sea, ¡no, hombre! Ah, sí, porque el programa, la parte principal va a estar dedicada a Watchmen. Y pues ahí tenemos ahí que platicar mucho de eso, pero pues antes hay varias cosas ahí que han sucedido en la semana. Bueno, no, en realidad no, pero hacemos que suceden. Pues por eso hacemos un mundo extraño, ¿no, carnal? Supongo. No son interesantes, pero las platicamos como si lo fueran. Chale. A mí no me digas nada, eso sí lo que hacen todos los medios. Como CBR, ¿no? Comic Book Resources, que te pone una nota donde ponen como nota principal que alguien jugó con una figura de acción de Superman y un dron. O sea, esa es la gran nota. Sí. No, yo lo siento más bien por... Supongo que lo está en YouTube. Ni me digné a meterme ahí, pero... Imagínate, si alguien lo subió en YouTube... Exactamente sus seguidores que estaban esperando el video del dron y Superman ansiosamente. Ajá, eso es... Yo creo que dijo, mira, pues jugué con mi cosa esta, ¿no? Y de repente, ah, chinga, pero tengo tantas visitas, ¿no? Su cosa esas que cuestan como $3,000. ¿Los drones? ¿A poco? Hay algunos modelos que son muy caros. Pero pues ya lo decía Iván Banco, drone better, ¿no? Eso sí, supongo. A menos que se te acabe la batería y termine estrellándose en el océano, pero... Ahí van tus $3,000. Ahí está tus $3,000, infeliz. O le quieres meter la mano al drone y te huele los dedos, ¿no? ¿A quién le pasó eso? A Enrique Iglesias. Por menso, o sea, estaba con su cama, con una cámara ahí de esas que viene pegada al dron, y quería como que acercar la cámara a él, y le metió la mano ahí a las hélices, y pues ya te imaginarás. No se le despegaron, pero... No, pero duele, o pues sea, sí, no es una hélice. Sí, sí, sí. Ay, qué cosas. Drone better. Pero drone better. Es muy bueno para cercenar dedos. ¿Eh? De hacer tomas al aire, supongo. Pero sí, fíjate, como que de repente, con tal de rellenar, sacan cada nota. O se ponen a hablar de cómo no hay notas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No odias ese recurso que usan de repente las historias? Ah, fuck it. También, la verdad hay que decirlo, hay mucho de eso en Watchmen. Hay mucho de eso, sí. ¿No odias ese recurso en el que todo se repite? No es de él, pero me acuerdo que cuando Tarantino estaba muy de moda, se hizo su verbo en cinematografía, Tarantinoing. ¿Tarantinear? ¿Qué sería eso? Que es dos personajes de una historia se ponen a hablar de cualquier estupidez, nada que tenga que ver con la historia principal, pero que ayuda a desarrollar el personaje y a sus motivaciones. Como en Pulp Fiction. Como en Pulp Fiction, que es mucho de eso, sí. Es básicamente eso. I am the Lord, no sé qué, no. Es nada más, ese monólogo nada que ver con nada, pero te ayuda a desarrollar el personaje de Samuel L. Jackson. De eso hay mucho en todos lados, por ejemplo en el Café Comiquero. Por ejemplo, no, estuve leyendo muchas cosas de... Me interesó un asunto del Kickstarter, fíjate. Uh-huh. No es que vaya a ser mi Kickstarter para algo, ¿no? Pero pues de una vez vamos investigando, ¿no? Pero vamos viendo. No, hay uno de los pues, autores que normalmente sigo, porque son de los menos amargos, que tiene su tiendita de cómics de capachona, que ha escrito acerca del medio y demás, es Brian Hibbs. Uh-huh. dueño de Comics Experience allá en San Francisco, y estaba, hizo una en su columna más o menos semana de Tilting at Windmills, escribió acerca del de los cómics que se financian a través de Kickstarter. Uh-huh. De que, bueno, a veces es una excelente opción para el autor, por supuesto. Pero cuando llega la hora de ya imprimió el cómic y ahora lo manda a las tiendas, en la experiencia de Hibs, quien le compra esos cómics son quienes pues ya lo... Lo financiaron. Ya lo financiaron. Sí, no, y cuando y, pues, obviamente ellos vienen por esa cantidad. Y después, pues ya no me queda, como pido como entre que pide pocas y entre que ya sabe quién es la clientela, ya no le quedan para vender más al público en general. O sea, casi casi sobrepedido. Exactamente, un cómic sobrepedido es un, de hecho, un concepto por ahí que se maneja también en otros lados, pero bueno. No es más, y no se me hace malo, ¿no? Pero su no queja, pero su issue con todo esto es que, bueno, Se pierde entonces un poquito la intención de imprimir el cómic. Que es que le llegue a más gente. Exactamente, o sea, que lo puedas promocionar, ¿no? De, oye, este cuate hizo esta cosa, cómprala, ¿no? Pero para el autor está perfecto, porque no le pierde, ¿no? O sea, bueno, si lo haces bien no le perderías. No le pierdes, pero dice, y también parte de su argumento es, pero incluso para el autor, no es que esté mal, pero podría estar mejor. Podría ser que más gente lo conociera. Y bueno, ese fue su argumento, ¿no? Oye, pero entonces tendría que Brian Hibbs como que no apoya mucho esa onda del Kickstarter. No, sí. Para cómics. No, le encanta, pero dice, se está desperdiciando. Ok. O sea, si le dan ventas seguras. Bueno, sí. No, le encanta, pero dice que se desperdicia. Después sale otro cuate que se llama Todd Allen. Todd Allen también, está metido más bien también en el asunto del billete. Okay. También creo que tiene una tienda por ahí, no me acuerdo de dónde, pero en fin. Y es un contraargumento interesante. Y dice, mira, si no te quedan copias para vender, luego no es de la tienda, pero entonces es el artista el que se está viendo poco ambicioso. Uh-huh. Porque normalmente cuando es un Kickstarter y cuando tienes ya esto, cuando ya te financian tu asunto, obviamente a quienes te lo financiaron, si diera una cantidad importante, pues ya le envías el producto, ¿no? O la y las recompensas que le hayas dado, ¿no? Exactamente, y ya, ¿no? Pero dice, pero ¿por qué quedarse ahí? O sea, no es como que vaya a pedir más dinero para que salga más salga más copias y poder mandarlos. Que técnicamente supongo que sería lo ideal, porque es más o menos lo que hace cualquier editorial. O sea, sería algo así como, a ver, voy a pedir un Kickstarter para financiar, no sé, te invento, 200,000 pesos, por decir una cifra, pero no voy a financiar con esos 200,000 solamente las copias que voy a vender, o que ya me compraron a través del Kickstarter, sino voy a hacer un stock más amplio para vender más. Dice, es que también podría ser algo que a él le llama la atención, una parte del Kickstarter dedicada específicamente a los retailers. De, oye, retailer, dame una lana antes que dame tanto, pero entonces ya te envío tantas copias, ¿no? No se mete $50 y cuestan como 4 dólares el cómic, en vez de enviarte unas 15, 20, te envío unas 30, ¿no? Uh-huh. Considerando que los costos de impresión pues siempre son menores a lo que lo vendes, ¿no? Y es como que dedicar un... Es mucho de segmentar tu proyecto, ¿no? Obviamente se financia principalmente de los fans. Sí. Dice, pero también dedícale, o sea, trata con otra estrategia, trata de dedicarle un poquito también al que te ayuda a venderlo, a promocionarlo, ¿no? Retailer va por esto, ¿no? Si tienes cuates que tengan tiendas de alguna otra cosa, pero que vendan, no sé, películas pirata, pero vendemos cómics. Creo que sí había algo así, un poquito. Oye, ¿sabes qué? Pásame una lana acá a través del Kickstarter y también tomé unas cuantas copias extra, ¿no? Ok, me suena lógico. Y el potencial le da cierta rabia. Fíjate que su intención, me gustó el artículo porque su intención era un poco como que contraargumentar a Hibbs y termina dándole la razón. De que sí está, parece que sí se está desperdiciando el asunto del Kickstarter, porque fíjate, él lo planteó sobre todo con como que deal al retailer, ¿no? O sea, darle un trato especial al retailer. Pero ¿por qué quedarse también ahí? Imagínate, ya tienes esos dos segmentos, ¿no? El fan, el retailer. ¿Qué dice con la editorial? No con una editorial, ¿no? ¿Por qué no? A lo mejor también. Oigan, ya me financié esto, nada más pónganme la distribución, ¿no? Ya está hecho, ¿no? Ya está hecho, pónganme la distribución y les doy tantita lana. Sí, o sea, hacer negocio ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Pero con quién más? Imagínate, también podría ser... Y ahí no es tanto para... ¿Cómo decirlo? No va enfocados a ellos, pero que te ayuden, ¿no? Empresas que se dedican al marketing. Oigan. Bueno, técnicamente te lo tiene que financiar alguien más, pero podría irse por ahí, por ese lado de... este pedacito del Kickstarter... Entran ustedes, lléguenme una bonita campaña para unos bonitos posters que pegar en las tiendas, etcétera. Volantitos promocionales que, oye, retailer, ya que te di mis cómics y demás, ¿sabes qué? También te mando el paquete promocional, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el de marketing, ¿qué ganaría? ¿Le darías una parte de...? Bueno, pues sí. Trabajo, le das una lana. Sí, cierto. Sí. O sea, es como por... ¿Cómo se llama? Pues freelance, prácticamente. Freelance, sí. Hay muchos talleres pequeñitos de marketing. O sea, no te vayas a ir con BBDO y la fregada, ¿no? No, pero talleres pequeños, etcétera, que te puedan hacer ese tipo de trabajos. Lo que ganan es un poco de chamba. No está mal. Es un ganar. Todos ganamos. Menos el fan que ya puso su lana. Espero que le des un buen producto, porque si no, te ya perdió. Sobre todo eso, ¿no? Que obviamente siempre está el riesgo de que no se logre. ¿No? De que... Siempre. Y al retailer y a los de marketing le tendría que quedar muy claro que, pues a lo mejor no se va a hacer. Pero pues, o sea, no te voy a cobrar ahorita, te voy a cobrar cuando se logre la... Si se logra la cifra, pues te cobro, si no, no. Esa es una de las grandes bondades de ese tipo de financiamientos. Uh-huh. Que pues si no se hace, bueno, ni modo. ¿Pero nadie perdió? Técnicamente no. A lo mejor... Ni siquiera la página, creo, porque al no hacerse de fondos... Sí. Pues... No pasó nada. Pues no está mal. Es una idea interesante. Aumentar el scope, ¿no? De los financiamientos por internet, estilo Kickstarter, Fondeadora, Indiegogo. Sí, porque pues aquí sobre todo los que yo he visto aquí de México es se imprime lo que se pidió. Y ya, ¿no? Y es lo que se mandó, son las recompensas que se mandaron. Oye, está muy padre el cómic, ¿dónde lo compro? Pues ¿qué crees, no? No hay... Es convencional. Yo creo que también es un poquito la esperanza de, pues si pego este, pues yo tengo los derechos y después pues le puedo vender la idea a una editorial grande que me imprima más, pero ¿qué tanto va a pasar eso, no? ¿Y por qué esperarte? Buen punto. Sí, ¿por qué esperarte si lo puedes? Si hay muchos medios para... Digo, no, obviamente no vas a distribuir 8,000, 10,000 copias, ¿no? Nena. Pero pues unas 2,000 ya es algo. Claro. E insisto, entre más gente le llegue, más gente lo lea, más los conozcan. Está muy bueno esto, quiero ver el número 2, ¿no? O quiero ver la recopilación. Sí, y luego te dice, llega alguna compañía maquiavélica, boom, estuvo yo o algo así de... Oye, como que jaló muy bien, vamos a hacer negocio, ¿no? Ándale, sí. Es más fácil que una compañía te haga caso cuando ya demostraste que es capaz de generar buena lana. Si no, así como que, luego hablamos, hijo. Muy bonito, muy pachón. Pero pues fue tu One Hit Wonder, ¿no? Sí. Es un buen punto. Pero también depende mucho, obviamente, de la calidad del producto, que le echen ganitas, y etcétera. Y me hizo... No sé, se me hizo un buen punto porque... Pues es... ¿Por qué quedarse en lo...? ¿Por qué quedarse con lo menos, no? Cuando puedes hacer algo mucho más grande, ¿no? Y con casi el mismo esfuerzo. Curiosamente, porque plataformas como esa te permiten eso. Ajá, exactamente, como le pasó al compositor de la música de Skyrim, ¿no? Sí, que dice, ya para ahora sí, para noviembre, pero... Ahora sí, vaya. Dice. Hasta tú cooperaste. Sí, pues sí. Un par de dólares ahí. Sí, pero ¿te acuerdas que él pedía no sé cuánto y generó...? Pedía 10,000 dólares, generó 150. No, pues le alcanzó como para... Supongo, ahora solo es cosa de que saque su mentada sinfonía. ¿Cómo se va a llamar? ¿Sinfonía de Northerner? De Northerner. De Northerner. Va a estar padre eso, ¿eh? Pues interesante noticia, carnal. Yo creo que es un buen... Es una buena editorial. Se me hizo pachona. Me gustó el tema. Se me hizo interesante. Es mucho aprovechar los medios tecnológicos. Fíjate que no, es una bonita combinación entre los medios digitales, cosas que te permiten financiarte, como Indiegogo, que está otra vez todo eso, para sacar un producto pues a la antigüita, que pues, es un producto impreso, sí, y venderlo también a veces a la antigüita. Sí, sí, sí, en una tienda donde vas, lo compras, lo lees, etcétera, ¿no? Sí, buen punto. Yo me pregunto, yo no sé, yo a mí la que me queda preguntando es, ¿y habrá alguna manera, o a lo mejor a alguien ya se le habrá ocurrido, de empezar a bueno, mejor no, mejor no digo nada, pero imagínate empezar a vincular este asunto también con, por ejemplo, distribuidoras como Amazon? Puede ser. Que le entraran por ahí, quién sabe, puede ser que por ahí surja algo, ¿eh? Sí, aunque no sé, luego que Amazon se meta demasiado en tu business, como que como que no. Por eso que ahora dicen que es empresa del mal y no sé qué. Ah, todas las empresas son del mal. Todos tienen villanos corporativos, ¿no? Por Dios, o sea, ¿qué quieren Marvel es empresa del mal, Image es empresa del mal, DC es empresa del mal, son empresas. Sí, ¿su motivación cuál es? Su motivación es dinero, ¿qué esperaban? Digo, no es que se dediquen a conquistar el mundo o cosas así, pero simplemente pues no buscan otro fin más que ese, ¿no? Sí, o sea, si no salen los dineros, no va a haber cómics, o sea. Como lo que según estaba pasando con DC. ¿Ah, sí? Sí. Por ahí salió una nota medio escandalosa de que pues DC va como $2 millones abajo de su presupuesto, de lo que esperaban. Y que no se ha vendido bien. Y que aparentemente había. O sea, digamos que esto es de 2014-2015, ¿no? Digamos que en ese ejercicio. Pero le echaban mucho la culpa, según, a los cambios que han traído con eso del DCU. O sea, de los cambios posteriores a Convergence. Por ahí creo que está medio errada la nota de que como Batgirl pegó y que la instrucción fue de hagan todos sus cómics como Batgirl. Y creo que no va por ahí, ¿eh? O sea, creo que la línea editorial no va tanto por ahí. Pero que ahora están buscando regresar a ciertas cosas. O sea, por ejemplo, Superman regresarle los calzones de fuera. ¿Por qué? Porque es lo clásico, es lo que la gente compra. Entonces, unos brincaban de alegría, ¿no? Así de, ah, no manches, van a regresar mi viejo universo igual que como lo tenía antes. ¡Qué bonito! Otros dijeron, me vale. Otros fue de, sinceramente. Otros fue así como de, oye, pero ya todo lo que habían hecho ya no cuenta, lo van a cambiar, que no sé qué. A ver, tranquilos, ¿no? La lectura que a lo mejor me da como miedito a pensar es que seguimos con la idea de no quiero cambiar nada. O sea, bien que mal, o sea, con lo de Flashpoint y ¿cómo se llama? Los nuevos 52, etcétera. Se intentaron hacer cosas diferentes. Que no nos gustaran, es otro rollo. Algunos, a otros los compraban porque era Batman, ¿no? No sé. Y decían que no, que Batman tenía que regresar al status quo. Pero, pues, ¿de qué están hablando? Batman vende un chorro, aunque sea tan maleta. En estos días, ¿sí? De hecho, Batman es tan status quo. A ver, describe a Batman en un minuto. Es un huérfano que, millonario que le mataron a sus padres. Y él desea proteger a los inocentes y venganza contra quien mató a sus padres, en general. Y ahora se pone como murciélago fetiche y combate el crimen en Ciudad Gótica. Es brooding y siempre es ahí en Batman y se la sabe todas. Ya. ¿En qué historia no lo es? No, pues no. Y ahora, creo que ves que ahora es un dios y no sé qué. Y Pero, a ver, sí, pero ese es el encimita. Sí. Esa es la manita de gato, la pintadita que le dieron. Lo demás es igual. Si hay un personaje que es status quo, es Batman. Y por eso lo que dicen, no, es que todos esos cambios que le hicieron a Batman, pues le están pegando en las ventas. ¿Cuáles cambios? Sí, no, que se inventen cosas raras, pues es otra cosa, ¿no? Pero que según el resumen de muchos medios fue, al público le da miedo el cambio y queremos seguir teniendo los mismos teleras y bolillos. Ojalá no. Y no nos interesa ver cosas nuevas. Y créeme una cosa, a mí sí me interesa ver cosas nuevas. Sí quiero algo diferente. Yo me imagino hasta los pobres de DC, que han de tener como que el mensaje totalmente mezclado por varios lados. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, ¡oh, Dios! Tenemos un segmento que quiere, que a los cómics ya también vendamos helado con ellos, ¿no? Un sabor Batman. Sabor Batman. Medianoche o algo así. Y están los otros que dicen, no, y no solo quiero que regresen al status quo, quiero que se impriman en la paleta de colores de los 80. Ajá, exacto. Papel cutre. Y quiero que traigan del retiro y hasta de la tumba a los dibujantes y escritores que tenía yo en los 80s y 90s, ¿no? De la tumba. Si me vale cómo, a ver cómo los invocas, ¿no? O sea, ojalá tengas un necromancer por ahí que sí, los traiga. Sí, o sea, cosas así. Pobres de ellos, porque entonces han de decir, ¿entonces qué Gerardos quieren? Ahora, el problema es, yo creo que es más profundo. No es de que por los cambios no vendas. ¿No se han puesto a pensar que quizás porque están malditas las historias? O sea, sean muy status quo o muy modernonas. Si están malas, pues no vas a vender. ¿No, no crees que va por ahí? No, es buen punto. O sea, a lo mejor Superman con los calzones de fuera no, o por dentro no es el asunto de por qué no vende. Ajá, a lo mejor es porque lo que está pasando alrededor es malito. A lo mejor o tus cómics son caros. O tus... A lo mejor estás concentrado tanto en calzones que no estás viendo la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya dije... Bueno, también es un asunto. A lo mejor hay muchos cómics caros. Porque sí. DC tiene eso, ¿no? Hay varios cómics que ya están rayando los $5 o $6. Sí. No manches, o sea, la verdad, deja tú de aquí. En general en Estados Unidos también es caro. O sea, es caro seguirle el juego a tanto cómic, ¿no? También a lo mejor es eso. Quizá es lo que habíamos pensado. Son demasiados. ¿Puede ser? Pues también puede ser. Mira, una vez más, dándole mensajes mezclados, ¿no? A DC. También puede ser que ya el grueso de los que quieren cómics no les guste el formato que lo estés vendiendo. Ok, ahí metí de mi cuchara, pero me vale un cacahuate. Podría ser. Pero ahora dices, a ver, entonces, ¿a Marvel está yendo igual de mal? No lo sabemos. O sea, la nota es de DC ahorita. De los cómics de DC. Los cómics de Marvel también son caros. Sí, también caros. Andan en $5 o $6, sí. Varios. Y ahora, que tú veas que están así como que en una crisis ahorita, quizá no. No, pero quizá porque pues el ratón apoya bastante, ¿no? Sobre todo porque hay películas que peguen, pero imagínate si una no pegara. Pues se empiezan a espantar, ¿no? Si le sale un Fantastic Four por ahí. Así de, ¡oh, Dios, no! No, y ahorita sería cuando pueden capitalizar el fracaso de Fantastic, ¿no? Porque así nada más, como este Fantastic y un 4, pues es Fantastic, ¿no? ¿Así se llama? Pues no, pero ¿sí? así dice, Fantastic. Fantastic Four. Pues Fantastic 4, porque... O sea, más bien son los mediocres 4. Mediocres 4. Si no, no son muy fantásticos, ¿no? El único que es más o menos... ¿Salvable? Salvable es Johnny. ¿Y quién lo diría, no? El que tanto vilipendea a mucha gente, ¿no? No, es porque es Michael Jordan el que lo interpreta. Michael B. Jordan. Michael Jordan. Ay, no, yo me imagino así de... Va a ser aquí una clavada y un tiro de tres, negro, ¿no? Porque es negro. Porque es Michael Jordan. Dijiste Michael Jordan. ¿No se llama así el actor? Pues por eso se puso Michael B. Jordan. Es Michael Jordan. B es su segundo nombre, creo. Pues sí. Bueno, pero, no se llama B, ¿eh? Bueno, o sea, B... de venganza. Benjamin así, probablemente. De venganza, no sé. Mal escrito. Así no. Oye, de venganza es con B grande. Vengeance is not without B, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Michael Jordan, el actor. Ajá. Porque es negro, ¿no? No, la verdad es que es el que más se parece al... como que guardó la escena. No se parece al personaje, pero guardó la escena. No, no se parece. Físicamente, no. No, me refiero a... Sí, al estilo. Al estilo, ¿no? Que pues, es más... No es la cosa de ser un Chris Evans Johnny Storm, ¿no? Ajá. Pero es el más entretenido. Subes palo en el lodo. Ben es palo en el lodo. A Miles Teller como Reed Richards no se la compra y no me cae el actor, así que no. Y Von Doom, bueno. Sí, no, otra vez pateamos el caballo. ¿No? Ay, es que todavía está fresco. Bueno, no está fresco. No, ya huele mal, ¿eh? Ya huele mal, ya hay que enterrarlo, pero todavía se siente carnoso y tal vez divertido patearlo. Chale, casco. Pero pues sí, dices, le saliera una película así a Marvel, así que fuera un flop, y entonces se ponen a pensarla, ¿no? Entonces como que, oye, te vamos a empezar a restringirte el dinero, ¿eh? Ahora también es otra, o sea, que muchos dicen, es que el universo fílmico de DC, que no sé qué, ¿cuál? Todavía no hay, o sea, aguántenme tantito, dejen que salga al menos otra película, ¿no? El universo fílmico de DC... ¿Una? ¿Una? ¿Neta? O sea, mira, ahorita tiene que salir Batman Love Superman. Ajá. Y luego Suicide Squad. Y Justice League. Otra, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Pero pues todavía no hay, tranquilos. O sea, no sé si ese sea el diferenciador, ¿no? De que pues a lo mejor el revenue, el ingreso de parte de Marvel Disney, pues está viendo más de las películas que de los cómics, no sabemos, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser que en unos años Marvel y DC sean estudios de películas. Puede ser, ¿no? Y que casualmente hacen cómics, ¿no? Sí, o sea, para ir sondeando qué les gusta al público, sacan cómics. Pues te acuerdas, un tiempo Marvel era realmente una compañía de juguetes. Sí, un buen rato, de hecho. Que hacía cómics, para promocionar los juguetes. Está sí, de hecho fue en los 90, me parece. Los 90, sí. Cuando después de que los cómics ya no dejaron porque especulación y noventazo y bla, bla, bla, lo que vendían muy bien eran sus juguetes. Y pues hacían cómics que promocionaban los juguetes. Sí, la verdad, y se notaba feo. Sí, es un bonito catálogo de juguetes, ¿no? Y de hecho se notaba porque veían los el diseño de los personajes y todo, decías, ah, están experimentando para ver qué otra versión de Magneto sacan. Ándale, sí. Ah, mira, ahora con otro casco, ¿no? Ahora con cabello largo y joven. Otro juguete. Otro juguete. Pero sí, carnal, así está, está ese rumor, está esa lectura que muchos le dan. Yo lo que espero es que sigan intentando hacer cosas, o sea, y que, pues, ¿cómo decirlo? O sea, sea una historia muy status quo o una historia muy moderna con otro estilo, pues mientras una buena historia, ¿no? No, hay que decirlo, cuando dicen que Batman es muy, esto es el status quo por excelencia, no por eso es malo, ¿eh? No. Pero es status quo. Y con ese puedes jugar muy bien, o sea, sí, eres un buen escritor. Sí, te da chance para hacer muchas cosas, o sea, no porque sea status quo también significa que sea inamovible, o sea, que es un personaje estático, no, tampoco. Si te llamas Paul Dini, pues bueno, o sea. No, pues ahí está la prueba, ¿no? De que se pueden hacer cosas muy bien. Mira, la prueba está, mira, es tan status quo que puede hacer muchas cosas, está el Batman de Paul Dini, está el Batman de Grant Morrison, está el Batman de Frank Miller, Dios nos libre. El de Snyder. O sea, hay muchos Batman y todos son el mismo, ¿eh? Ay, con eso que ya viene su Master Race y no sé qué. Ay, luego me platican cómo le salió, ¿no? Sí, hay gracias. Nos vemos cuando esté coleccionado y a ver. No, la verdad. No. Y a ver. No, muchas gracias, ¿eh? Yo ya pagué mi cuota, Frank Miller. Ya lo sufrí, ya. Sobre todo el último. Sobre todo en los últimos años de escritor, yo ya lo sufrí, ya estuvo. Y de dibujante, porque. De dibujante, entre comillas. Bueno, me están viendo, pero dibujante entre comillas. Sí, no. Pues mira, pero también es el riesgo de experimentar, ¿no? Hay muchas cosas que no te van a salir. ¿Eh? Entonces es empresa maligna y su principal objetivo es sacar dinero. El asunto es el tipo de empresa que es. No se dedica a hacer sillas. Se dedica a hacer un producto creativo. Uh-huh. Y eso entretenimiento. Y eso significa que tienes que arriesgarte a que de repente haya productos que no te salgan. Sí, claro. Si haces sillas, a lo mucho que te arriesgas es que estén incómodas y hagas otra, ¿no? Y haces otra. Oh, genial. Ya, se acabó. Pero en el caso de los cómics, no. O en productos de entretenimiento en general. Ese es el asunto. Muchas cosas no te van a salir, la verdad. Muchas películas, muchos cómics que pues, son... de medio pelo para abajo, ¿no? Sí. Pero... de repente salen genialidades. Y esperemos la mayoría de las veces, aunque no sean genialidades, son cómics de muy buena calidad, de medio pelo para arriba, ajá, y se sigan y se vendan también bien. Ojalá. Ojalá que DC tenga un plan editorial. Sobre todo eso, ¿no? y que las señales que le mandan todo el mundo no les hagan tanto caso y que se atengan a su plan hasta que de veras estén viendo que yo no les esté jalando. Sí, no nada más porque empieza a sonar el río y digan, ¡ay, ya valió! ¿No? Sí, a dos, tres inadaptados no les gustó nuestro cómic. ¡Ah, el demonio con todo! Sí, no, piénsenle tantito, ¿no? Más coco, ¿no? Sí, ojalá. No sé, a mí personalmente me preocupo, pero no por DC, ¿no? Me preocupo por el lado del fandom de... o sea, ¿quieren más de lo mismo? Siempre, toda la vida, qué flojera. Entonces, si es lo que quieren, adivinen qué van a tener. Más de lo mismo. ¿Y de qué se van a quejar? De que es lo mismo. No, bueno. Pero en fin, carnal, pues ahí está la editorial sobre el tema este de DC. Y pues, cambiando de tema, carnal, estamos ya prácticamente 2 semanas de la mole. Casi, ¿eh? Sí, pues sus 3 semanitas de la mole. Entonces, pues ya prácticamente ya está todo el roster, ¿no? De invitados, de quién viene, qué... Al menos que alguien nos cancele, ¿no? Ojalá que no. Ha pasado, ¿eh? ¿Te acuerdas que sí pasó? Pasó alguna vez, ¿no? James Cosmo canceló, ¿sí, cierto? Pero pues bueno, ¿qué te parece si le echamos un vistazo así muy rápido a quiénes son los invitados que trae la mole en esta ocasión? Sí, adelante. Esta mes la mole es el 17, 18 y 19 de septiembre, si mal no recuerdo, carnal. No, 18, 19 y 20 de septiembre. Sí. ¿No? 3 días. Y pues algo que viendo aquí su página de la mole, el que está así como que en primerísimo lugar, y me da mucho gusto, es Trino. ¡El Trino! Trino, que porque ahora el artbook de la mole va a estar dedicado al Santos. Muy merecido, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que vale mucho la pena. El Santos es de esas tiras cómicas que siempre da gusto leerlas, siempre te hacen reír. Mira, más si eres clase mediero de la Ciudad de México. Sí, cañón. Y es un personaje que tiene muchos años. Muchos, muchos años ya. ¿Cuántos tendrá? Como más de 20. Sí, fácil. Seguro. O sea, pues sí, sí, es bastantitos ya. También está como invitado de honor el señor David Lloyd, que ya alguna vez vino a México, ya tuvimos gusto de conocerlo. Va otra vez a quejarse de que todo mundo le lleva ejemplares de Before Vendetta. Y seguirán llevándole porque ahora va a haber su edición especial Mascarita Sagrada de Televisa, ¿no? Van a estar mucho vino, porque la otra vez que se traía su, oye, su sí, botellita acá y su copita, ¿te acuerdas? Andaba ahí. Y todo el santo día. Así de, qué English, ¿no? Yo creo que una botella no le alcanzó. Así de, oiga, falta más firmas. Venía preparado, ¿no? Así que trae su caja. Y dice, sí, seguro, dame 2 minutos, hijo, ¿no? Yo le daría un premio al que le lleve algún cómic que sea mi por vendetta. Ni yo tengo, así que ojalá que alguien le algo diferente. Si alguien le lleva un cómic que no sea de Before Vendetta, le da una copa de vino. Así, por favor. Tu botella, ¿no? Es tu botella, chico, ¿no? Te ganaste algo. Exacto. Yo creo. Pero bueno, va a haber filota seguramente. De hecho, creo que ya me metieron que él va a ser de los de dinámica con pulserita y todo la onda, así que pues. Así, va a estar interesante eso. Va a estar Jay Lee, dibujante también. Yo me acuerdo mucho de Jay Lee desde aquellos años de Executioner Song, ¿te acuerdas? No. Ay, ¿cómo no? No te hagas. No, ¿cuál es esa? Muy bien. ¿Otra de las tantas donde se muere Javier? Sí. Y no se murió, obviamente. ¿Te acuerdas de Strife? Strife, sí. Uy, qué feo. No. Algún día hablaremos de eso ahí para. No, ¿por qué? Sí, eso estaría divertido. Vilipender un poquito esa historia. No, a lo mejor eso sí, lo que no es divertido es tener que volver a leerla. Ni tendría que buscarla, ya no sé dónde esté. No, yo no la tengo. O sea, yo personalmente yo no la tengo. No tengo ganas de tenerla. Digo, yo la tenía. O sea, digo yo, cuando vivíamos acá en la misma casa, pues, ya la leías, ¿no? Pero no la tengo, no la quiero tener. No me molestaría en buscarla. Pero bueno, desde ahí empezaba en los números de X Factor. Me acuerdo que ahí conocí su arte. Muy oscuro, muchas tintas, ¿no? Al menos se veía diferente al estilo que traía Andy Kubert y los demás dibujantes de aquel tiempo, ¿no? Que todos eran una vil copia de Jim Lee. Eso sí, hay que reconocerle que tenía su estilo. Y pues después hizo por ahí algo con Jumblo, ¿te acuerdas de Jumblo de Strike File? También hizo por ahí algunos números. Muy similar al estilo todavía. Después me acuerdo mucho que estuvo haciendo. Ha hecho portadas para Marvel, hizo ahorita portadas para DC, creo que dibujó el de Superman Batman. Y también es el dibujante de La Torre Oscura, de la adaptación de Dark Tower de Stephen King, que escribió Peter David y dibujó Jay Lee. Que por cierto, déjame decirte, creo que hay una versión en español que pueden encontrar en unas librerías que están en el pasaje Zócalo Pino Suárez, que los trae, creo que ediciones de bolsillo, ediciones B, no me acuerdo qué editorial es, de esa historia, de los varios tomos que sacaron, pero es una versión soft cover, un poquito más económica de lo que se vende en tiendas. Entonces, si les interesa llevarle algo ahí medio exótico, porque pues está en otro idioma, pues podría ser interesante que él viera algo así. Dices, ay, y son como libros así, formato Daigues, está simpaticón. Ok. Está Jill Thompson, carnal. El de Joker 3, ¿no? Ahí en. Exacto. En Kingdom Come. Sí, era la modelo para esa versión de Duela Den, la hija del Joker, ¿no? Fue la modelo para ese personaje, pero ella también dibujó Sandman, dibujó varios números de Sandman, y también dibujó sus especiales de Dead Boy Detectives y de A Death's Door, con estilo manga, que dibujó ella de Jill Thompson. La verdad, tengo muchas ganas de conocerla y de platicar con ella, su conferencia. Y la verdad, su arte está súper, súper bonito. O sea, sí, tiene su proyecto sí, propio, que es la Scary Godmother, ¿no? O algo así se llama. Sí. Que ya tiene varios libros con ese personaje, ¿no? Tiene un par de volúmenes ahí. Uh-huh. Está Dexter Vines, que no lo conocía físicamente. Que es el entintador. Es entintador él, de proyectos sobre todo para con Steve McNiven. Por ejemplo, Civil War. Y por ejemplo, Old Man Logan, si mal no recuerdo. Entonces, si alguien tiene su copia de Civil War y quiere un autógrafo, pues no del dibujante, pero sí del entintador, pues va. Bien. Está Lee Bermejo, de los autores, no es cierto. ya me arrepentí, ¿ok? Hay veces que tengo que pegarle a mi hermano, es una de esas. Bueno, Lee Bermejo, ilustrador, dibujante, escritor también, que ahorita, por cierto, acaba de estrenar Televisa un tomo de una historia de él, que es, bueno, de, dibujada por él, que es Batman Deadblow. Y fue ilustrada por Lee Bermejo, obviamente también más conocido por la historia esa de del Joker, así la novela gráfica de Joker con Brian Azzarello. Y escribió, creo que lo primero que escribió fue Batman Noel, o Noel, que es una adaptación de la historia del cuento de Navidad de Scrooge, pero con Batman, ¿no? O sea, como que ahí tiene una influencia de eso. Y por cierto, Televisa la va a sacar también a final de año. Entonces, no, final de año tiene mucho sentido. Sí, es Navidad, ¿no? Está Carlos de Anda, que pues sí, siempre es un gustazo tenerlo por acá. Dibujante para... él dibujó por ahí los últimos títulos de Star Wars, si mal no recuerdo. David Curiel, que nunca había estado en La Mole, que es colorista mexicano de Jalisco. Paco Medina, que pues, Paco sí lo... también ya lo conoces, ¿no, Carmen? Sí, claro. Paco, que estuvo trabajando en Legendary Star-Lord, ¿no? Si mal no recuerdo. Brendan Fletcher, carnal. Uno de los escritores de Batgirl. Sí. Primera vez que vino a México. Uh-huh. Y también ya está escribiendo Black Canary. Ah, ¿sí? Sí. Ah, seguro, sí, porque se desprende de ahí, ¿no? Se desprende. Hay una historia donde Black Canary como que toma camino por separado de Batgirl, pero pues ya vimos que lo que va a hacer, yo creo que lo hace en su título, ¿no? Sí, exacto. Sí, se harta de Babs y dice, no, ya me caes mal. No, así, pero más o menos. Gerardo Sandoval, también conocido dibujante mexicano, que está dibujando ahorita en Age of Apocalypse, para Secret Wars. Y que, si mal no recuerdo, va a estar trabajando en New Avengers, o un título importante de Avengers en Marvel, ¿no? Sí, dentro de sus cosas disconuevas que vienen, sí. Exactamente. Rod Reis, que es colorista, dibujante, que si mal no recuerdo, es de origen brasileño. Y me parece que estoy casi seguro que es hermano, o tiene algo que ver con Iván Reis, muy seguramente. Que pues ha trabajado como colorista sobre todo para Superman, para Supergirl, Teen Titans, etcétera, ¿no? Digo, nos encantaría tener otro Reyes aquí, pero mientras tenemos a Rod Reyes. Se funciona. Sí, exactamente. Está Brian Pulido, que es escritor. Él es el creador de Lady Death, que es un personaje icónico de los 90 sobre todo. Es la versión animada de Lady Death, ¿eh? Hay una película animada por ahí. También escribió algunas cosas de licencias como Nightmare on Elm Street, o sea, de Freddy Krueger, de Chucky, de La Masacre de Texas. O sea, lo suyo es el horror. Sí, la verdad. Okay. Evil Ernie, que fue un personaje que salió en Hack and Slash, ¿te acuerdas? La que tenía como un personaje que tenía como una carita feliz, ya, así, ya. Maligna, también. Ok, bien interesantón a ver conocer el punto de vista de un fanático del horror para el cómic. Sí, está padre. Uh-huh. Está también Eric Powell, es invitado también, yo creo que de lujo, porque es el escritor, dibujante, creador de The Goon. Y, ojo, va a haber una versión en español, editada por La Mole, de The Goon número 1, con traducción de Beto Calvo, de Ricardo Cachúa, es el traductor. Y con una portada especial dibujada por Eric Powell también para esta edición. Entonces es un cómic único a un precio normal, un precio de 35 pesos. Lo cual da mucho gusto, es una forma de acercar a la gente a la obra de un autor que es pues no es de los reconocidos, de los más reconocidos en su cómic, porque aquí no se publica, como para que la gente lo tenga más acceso a esa historia y quién sabe, se animen a seguir comprando The Goon, ¿no? Yo creo que eso es una muy buena iniciativa, ¿no, Carlos? Sí, definitivamente. Está Alex Sinclair, colorista, que ya es la creo que tercera vez que está en La Mole, si mal no recuerdo. Creo que sí. Viene también una colorista de origen oriental, que es Jun Chong, que ella hizo trabajo en Marvel Zombies con Sean Phillips y Robert Kirkman, si mal no recuerdo. Hizo también en Amazing Spider-Man, en Civil War Frontline, en Wolverine, en Iron Man. O sea, ha estado en DC también, estuvo ahí en Batman Superman, en Birds of Prey. O sea, ha estado por todos lados también, ¿eh? Muy bien. Está también Brad Walker, que es dibujante. Y él ha trabajado en títulos como Detective Comics, en Legends of the Dark Knight, Catwoman, en Secret Six de los Nuevos 52, en Heroes for Hire, en Guardians of the Galaxy. Entonces también interesante ahí conocerlo. Todd Knock, que es la segunda vez que viene a México, él ha dibujado a Spider-Man. Y dibujó también Teen Titans durante un buen tiempo, cuando estaba escribiéndolo. Bueno, John Justice más bien, cuando escribía creo que Jeff Jones. También por ahí hizo algo de en títulos como Guardian the Globe o Guardians of the Globe, que era no le pude poner Guardians of the Globe porque creo que había un tema legal, pero es el título que fue un spin-off de Invincible, ahí estuvo dibujando él. Entonces, él ya había venido aquí una vez a México, muy amable él, la verdad, la vez que vino, que lo conocí, muy amable. Me dio mucho gusto conocerlo, entonces va a estar padre que ande por acá, ¿no? Está Babstar, carnal. La dibujante de Batgirl. Sí, que es de las que más tengo ganas de conocer, la sí, verdad. Sí, supongo que ella y Fletcher van a estar en el mismo panel, yo esperaría. Estaría muy bueno, sí. Los hermanos Gabriel Bá y Fabio Moon, son gemelos, por cierto. Son gemelos, no se parecen. Pues buscan yo no parecerse, ¿eh? Supongo, ¿no? Sí, para que digo, alguien los diferencie, claro. Sí, exactamente. Pues ellos han trabajado con varios escritores, como por ejemplo con Joss Whedon, con un cómic que se llamó Sugar Shocks, si mal no recuerdo. Han trabajado también para el BPRD, o sea, historias relacionadas con Hellboy. Bueno, más bien para Dark Horse en esa historia, sí. Para que trabajara en el BPRD ya me asustaste. Sí, estaría cañón, imagínate, ¿no? Y algo bien interesante es que trabajaron en una miniserie que se llamó Day Tripper, publicada por Vértigo, y que Editorial Televisa la va a lanzar en un solo tomo ex profeso para la Mole. Ah, qué bien, qué bueno. Eso me parece muy bien, o sea, porque van a traer algo, van a publicar algo de estos autores que quizá no son tan conocidos en México, pero que aprovechando la licencia que están, pues traen la licencia de ese cómic que es de Vértigo, que ya existe la licencia en México, y pues que se lance eso, estaría la verdad súper bien. Es un cómic que ya ganó premios en el Festival de Angoulême en Francia, ¿eh? O sea, ahí te encargo. El Eisner, el Eagle, el Harvey, el de Angoulême, santo Dios, ¿qué no ganó? O sea, que imagínate. Hay que leer esa cosa, ¿eh? Y le van a traer Televisa exclusivamente para bueno, no exclusivamente, pero en primicia para la Mole. Claro. Aprovechando la presencia de Gabriel Bá y Fabio Moon, ¿eh? Excelente, sí, hay que llevarles de esos. Sí. Y hay que leerlo. Hay que leerlo, oye. No he leído The Tripper, sería una muy buena oportunidad para conocer más de ellos. Sí. Y también está Edgar Delgado, el Pato. Pato Delgado. Sí, al quien se le dedicó el artbook de a su personaje Ultrapato en el artbook anterior, ¿no? Sí. Y artistas nacionales está Ariel Medel, Edgar Clement, que tenía rato, creo que la vez pasada no estuvo. No, tenía un rato que no andaba por ahí, lo de Mole. Joe Aspeitia, Oscar Basaldúa, famosísimo por sus chicas Basaldúa. Puis Calzada, también reconocido dibujante mexicano. Rafael Galur, portadista sobre todo. Para Comicase, ha hecho varias portadas ya para Comicase, fíjate. Nuestro buen amigo Ramón Espinosa, de Corteza Editorial. Rulo Treviño. Que pues, ya, a ver, ¿para cuándo el tercer tomo de Nómadas? Ya, urge eso. Qué bueno, la historia está completa, ¿eh? Sí. Bueno. Pueden leer en línea si quieren. ¿El tercer tomo ya está en línea para leerlo? Ya está completa toda la historia, ¿no? Yo quiero mi tomo impreso. Es que fíjate, yo ahí como que sí quiero... falta la versión impresa, carnal. Ok. Rulo Valdés, dibujante de para Marvel y de Living with Shine. Que por cierto, pues ya para que escuchen esto, ya ocurrió la plática ahí en Fantástico Satélite. Con Rulo Valdés y Oscar Amador, los creadores de Living with Shine. Y todavía no, al momento de grabar esto no ha ocurrido la plática, pero esperemos que salga todo súper bien, ¿no? Ya le estaremos contando la otra semana. Va a estar también Salvador Velázquez y Víctor Nava, en tintador. Y obviamente pues las cosplayers internacionales invitadas y nacionales. Dalin, que es ya toda una tradición en la Mole, la verdad. Otra chica que es Cosplay Butterfly, que honestamente no la conozco. Engie Knight, que ya había venido a México alguna vez, que tiene uno de los mejores cosplays de Power Girl que he visto en la vida, que se parece muchísimo a la Power Girl de Amanda Conner. Michael Ham, que es algo, una novedad, que traigan a un cosplayer solista, digamos, porque otra vez venía Harley's Joker, claro, y Joker's Harley. DPD, sí. Ah, sí, DPD, sí. Eso. Sí, tienes razón. Deadpool, hombre. Sí, Deadpool, sí, tienes toda la razón. Sí, pero él, no sé, se me hizo muy novedoso porque como que DPD siempre es como que viene Deadpool. Bueno, eso sí. Él ha hecho más personajes, ¿no? No sé si DPD ha hecho más, no lo sé. Pero él es Deadpool. O sea, él, el año que entra va a estar feliz de la vida, ¿no? Así de... Sí, se tiene que actualizar su traje. Sí, para que sea más parecido al de Ryan Reynolds, ¿no? Y otra chica que es Janet In Cosplay, así se llama, In Cosplay. Ok. A ver si no conocemos. Y de actores, pues no podía faltar el actor genérico de Star Wars. Como cada año. La verdad, ¿eh? O sea, para los que son superfans de Star Wars, seguramente van a estar muy felices, pero uno que es fan normal de Star Wars, pues dices, ok, gracias. El nombre del actor es Jesse Jensen, que participa en episodio 2. Tampoco como que. No es el gran currículum. Como el maestro Jedi Saeci. Ok. Jedi genérico. No sé, la verdad. Perdón, pero honestamente no. No conozco así como que. No me puse a ver cómo se llamaba cada Jedi, ¿eh? No, ni ganas. La verdad. Sí, salí de, en ese entonces yo estaba chavo, salí del cine, me gustó la película, pasaron un par de años y dije, no, mejor siempre no. Y así como para verte, ponerte a ver quién era cada personaje. ¿Para qué quieres echarle tierra a los pobres actores que dieron su tiempo para hacer eso? Mejor que no les des crédito en eso. Sí, pues sí. Bueno, para los que son super fans, pues supongo que va a estar súper bien. No conocemos al. No sé qué más haya hecho de otros trabajos, ¿no? Pero pues, ojalá que le vaya muy bien también con la parte de autógrafos, que esa es la parte también de negocio, ¿no? Que pues para ellos es importante. Entonces, pues, apóyenlo en ese sentido para que tengamos otro tipo de actores, no solo de Star Wars, sino también de otras series o de películas, estaría muy padre, ¿no? Yo insisto, ¿por qué no vino Ernie Hudson? Ernie Hudson hubiera estado muy padre. Hombre. Sí. Bueno, ahora que ya va a venir una película de Cazafantasmas, ojalá después sí se animen a traerlo. Exactamente. Y pues bueno, carnal, son los invitados principales. Obviamente pues están todo el arte, los artistas independientes, hay muchísimos. Afortunadamente cada vez hay más. Hay más más variedad. Y la mesa, como que esa sección de esas mesas cada vez se hace, pero mucho más grande, ¿no, carnal? Sí, ahí va. Es bueno ver eso. Pues muy bien, carnalazo. Pues yo creo que nos vamos a nuestro tema central de esta semana. Y pues nos vamos con una canción. Con una canción que lo estuve pensando cuál ponerla, porque pues tenía. La canción es muy buena, a mí me gusta. Y pues tiene que ver con Watchmen. No, oh, no. ¿Cuál? No sé, pero a ver. No. ¿Ni estás haciendo qué? Ya estás. Ah, no. Tus gustos luego son. Ay, ¿qué? Raros. ¿Canción para metal para elfos? No es metal para elfos. Es que luego es eso, de repente puedes poner metal para elfos y luego pones ¿qué podría ser de esas cosas que también nomás no entiendo por qué las tienes por ahí? No sé, tengo que pensarle, pero de verdad, es decir, es una canción que me gusta, es que, oh Dios, no. Oh, que la canción. Ah, no es cierto, perdón. Pues bueno, esta es de Jimi Hendrix, es All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, parte del soundtrack de la película de Watchmen. Y nos vamos con esta canción. Esto es el Café Comiquero. Regresamos en un momento. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. We'll be right back. we call the Watchmen. Strong together, united forever, they're the best of friends. But when trouble's about, you'd best watch out for the Watchmen. Now is their leader, and he loves to party down. Rorschach's friends to the animals. Yeah, when he's not clowning around. Why nutty? Beat up some thugs, say no to drugs, be in bed by 10. But if trouble's about, you'd best watch out for the Watchmen. Spectre's a sensation, you should really never miss her. The comedian's her biggest fan now. If I could only get that kiss. OZM, your bestest, couple of crime solving superstars. John can give you cancer, and I'll turn into a car. Strong together, united forever, come and meet your friends. Have no fear, time's up, time's here, for the Watchmen. Watch out. Aquí en el Café Comiquero, después de escuchar a Jimi Hendrix con All Along the Watchtower, parte del soundtrack de Watchmen, la película. Sí, esas vamos también de Forrest Gump. ¿También? Ah, sí, claro. ¿A poco? ¿En qué parte? No me acuerdo. Cuando va a Vietnam, ¿dónde más? Ah, claro. Ah, sí. Bueno, Forrest Gump estuvo por todos lados, ¿no? Sí. Que por cierto, aquí hay muchos momentos Forrest Gump, ¿eh? En la película de Watchmen. Cañoncísimo. Pues sí, carnal, The End is Night, no, el día llegado. Sabíamos que algún día iba a llegar. Cuando se nos ocurrió el tema de adaptación contra original, sabíamos que algún día íbamos a tocar este tema. Sí, y también sabía, o sea, miren, hablas de cómics, en algún punto tienes que tocar a Watchmen. Sí. O sea, es... Es casi, casi... Es requisito. Exacto. Para bien o para mal, pero casi casi es requisito, ¿no? Lo que también puedes evitarte es el... No es requisito besarle el trasero. Ni a Moore ni a Watchmen, ¿no? No, y de eso se trata esto, ¿eh? Sí. Pues vamos a poner a la historia en su lugar. Esto es un especial adaptación contra original. Pero también es como que tiene... Es como que un especial de Watchmen en ese sentido. Porque no nada más la adaptación contra original, sino es... Desmenuzar un poquito de qué significa realmente Watchmen en el medio del cómic, ¿no? Y bueno, más bien es de, miren, esto es lo que pasó y más o menos de eso se trataba, creo, y ya, bájenle. Si notan un poquito el tono, es que déjenme decirles algo. Aquí es donde seguramente yo creo que muchos nos van a dejar de escuchar en este momento el programa, no lo sé. Pero lo voy a decir como es. Creo que la historia de Watchmen está sobrevalorada. Está ok. La historia está ok. Está sobrevalorada, es estándar, creo yo. Y seguramente muchos ahorita van a estar llamándonos herejes o no sé. Tenemos escuchas pachones. Espero que así sea. No, creo que sí. Mira, la verdad, vámonos por el principio. Watchmen, el cómic como tal, es una historia contenida en 12 numeritos. ¿No? Publicados entre 1986 y 87, básicamente. Es una historia de Alan Moore, uno de los mejores escritores de cómics del mundo, o sea, de los más reconocidos, ¿no? Que ha buscado innovar en el medio, y que a veces esa misma búsqueda de innovación se le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Y para él, el medio, la verdad. Claro, lo que mencionamos en la parte pasada, ¿no? De repente tratas de experimentar, unas cosas te salen, otras no. Y también ilustrada por Dave Gibbons, que él tendrá una muy buena colaboración con Moore en esta historia. Y en DC en general, DC Comics en general, pues él también trabajó con Moore en esta historia de Superman, de For the Man Who Has Everything. Hizo algunas cosas de Green Lantern con Alan Moore. La historia, por ejemplo, de Rod Lofan, ¿no? Esa no fue de él. No, la de Mogo. La de Mogo fue dibujada por Dave Gibbons. Aparte, Dave Gibbons ha escrito también para DC Comics, o sea, no solamente ha sido dibujante. Y luego tenemos la película de Zack Snyder. Y está la película dirigida por Zack Snyder, su visión de Watchmen. Que bueno, ¿cómo decirlo? Es una... La película representa todo lo que salió mal con el legado de Watchmen. Qué fuerte, pero es verdad, ¿eh? ¿Qué es lo que salió mal del legado de Watchmen? Todo. El legado. O sea, no tanto el cómic en sí. O sea, el cómic no está mal. No, es una historia ok. Y la forma está muy bien hecha. Es lo que experimentaron. Ahora, el problema es que la gente se lo tomó demasiado en serio. Se lo tomó demasiado en serio y creó toda una corriente de cómo debería ser el cómic en los años 80s y 90s, ¿no? De cómo esperarían que los superhéroes fueran. Tomando los elementos que consideraron más relevantes del cómic. Y no funciona. Como la película. Pero bueno, ¿de qué trata Watchmen, carnal? Tanto en la película como en el cómic. No, son unos superhéroes viejitos. Alguien se muere. Dogcar Casinalis. Sí, la verdad es que resumir la historia. Por eso les digo que la historia es muy estándar. La historia es muy sencilla. Miren, hay superhéroes. ¿Vieron Los Increíbles? Más o menos. ¿Vieron Los Increíbles? Ahora échenle Grim, Gritty y Oscuridad. Más o menos es eso. Ahí está su película. Hay un mundo en superhéroes, hay superhéroes retirados y no arreglaron nada. Porque eran superhéroes que pueden arreglar. Ajá. Y el mundo estaba... Hay un setting que es la guerra, la Guerra Fría y la amenaza de una guerra nuclear, ¿no? Y hay alguien que quiere evitarlo. Ya. Uh-huh. Básicamente. Hay un misterio, que es un misterio de un asesinato. Hay un personaje que busca resolver ese asesinato. Y hay una consecución donde se arregla la historia, donde si hay un cambio en el mundo, quizá no de la forma en la que el mundo esperaba. Y ya, básicamente esa es la historia. Pero fíjate, ahí incluso te fuiste por la tangente, porque no es cosa de dar el twist de que se arregló de una forma inesperada, se arregló. O sea, hay un conflicto donde están involucrados superhéroes, el mundo está yendo al demonio, alguien que lo quiere arreglar, lo arregla. Listo. Ya. Sí, ¿no? Superhéroes en el retiro, que regresan, que es una historia que de alguna manera ya se había visto y se ha visto varias veces, ¿no? Pues se ha visto, por ejemplo... Después de eso sí. JSA Golden Age, ¿no? Después de Watchmen todas las veces. Sí, ¿no? O sea, todo eso de legado, ¿no? De superhéroes en los 40, 50. O sea, la verdad, les repito, la historia es muy estándar, ¿no? El qué y el cómo es lo que volvió interesante el cómic, ¿no? ¿Quiénes son nuestros personajes, carnal? Tenemos en primer lugar, yo creo que como los vamos conociendo... Ah, ok. En primer lugar, a quien conocemos es al Comedian, o el comediante, Edward Blake. Que Edward Blake es un personaje que es una constante en toda la historia. La historia se divide en varias partes, en varios... Y empieza cuando ese güey se muere. De hecho, termina con su muerte, tienes toda la razón. Y la historia como que tiene varias... se desarrolla en varias eras, en varias etapas de la historia. Empezando desde los 40s. Y él ya estaba ahí. Cuando llegamos a los años 80s, que son 40 años después, ya es un personaje pues ya grande de edad. Y él estuvo en los años 40, 50, 60, activo como un superhéroe o un vigilante. Y en un momento independiente, de repente sancionado por el gobierno. Y él, aunque es el comediante, es el tipo con el peor sentido del humor, la verdad. Y ahí empezamos con las cosas que la gente se tomó demasiado en serio. Sí. El personaje se trata de hacer una especie de... Parodia, una parodia fea de cómo son. No tanto, pero es una versión cínica del. ¿De qué? ¿Cómo explicarlo? Es el cinismo puro, representado en una persona. Uh-huh. Y ahora mucha gente se lo tomó de: ah, no, este es el personaje definitivo de todos, vamos a recrearlo en todos lados. ¡No! Y así hubiera sido si no hubiera estado el otro personaje definitivo. Que también conocemos ahí, Rorschach, por cierto, la historia de Watchmen originalmente no era con personajes como los que estamos mencionando. No, era una historia con los personajes de Charlton Comics. Entre ellos, por ejemplo, el Peacemaker hubiera sido el de Comedian, The Question hubiera sido Rorschach, Phantom Lady o no me acuerdo qué otro personaje. Hay una mezcla ahí entre Black Canary, Phantom Lady y no sé qué más. Son Silk Spectre, ¿cómo se llama? Blue Beetle hubiera sido Night Owl, ¿no? Pero pues DC acaba de comprar los personajes y dijo, no, espérame tantito, no me los eches a perder, mejor créate unos propios. Haz lo tuyo y no me voy, y porque a lo mejor esto les puedo hacer puedo hacer lana con ellos, ¿no? De hecho, creo que la historia original se iba a llamar Who Killed the Peacemaker o una cosa así. O sea, no era para nada Watchmen, ¿no? Ya después cuando le dijeron, pues a ver a estos personajes, al principio Moore como que no quería. Dijo, a ver, deja ver qué sale, ¿no? Y fue creando símiles a los personajes. Y Rorschach es un símil de The Question, pero mucho más dañadito, ¿verdad, carnal? Sí, y una vez más, es también... Es exagerar a un personaje. Es el típico paranoico, Que ve conspiraciones en todos lados. Se pone, sombreros de aluminio. Bueno, pero es una exageración. Sí. No es para que se lo tomen también tan en serio. Uh-huh, exactamente. Más adelante conocemos cuando comienza la historia que matan a The Comedian. Por cierto, spoilers, ¿eh? O sea, digo, no, si no han visto Watchmen, la película o el cómic, pues véanlo, ¿no? Porque esto ya es spoilerífico, ¿eh? Es como más analizoso que otra cosa, ¿no? Más adelante, después de que matan a Comedian, Watchmen empieza a visitar otros superhéroes. Rorschach empieza a visitar otros superhéroes, retirados, ¿no? Pues sí, o sea, superhéroes, pero bien importante, como que todos son más bien vigilantes, ¿no? No son superhéroes per se, no tienen superpoderes. Salvo uno. Exactamente. Así que va a visitar a otros superhéroes para decirles, aguas, hay un asesino de máscaras, como él les dice, ¿no? Alguien está matando máscaras. Y no, nadie le cree porque saben que es el loquito que es paranoico, ¿no? Es el que tiene eso de, Rorschach, si te quitas el sombrero vas a encontrar casco de aluminio, ¿verdad? Sí. Ya. Yeah. Así que pues sí, no le hacen caso. Uno de los primeros que va a visitar es a un otro superhéroe retirado, Daniel Driver. Queremos, eras más bien su cuate, ese sí era amigo suyo, dentro de lo que cabe. Tan amigo como pudiera ser de alguien de Rorschach. Exacto, si se pudiera ser amigos con Rorschach, a lo mejor él sería, ¿no? Sí, exactamente, es el que más lo aguantaba. Mm-hmm. ¿Sí? Un superhéroe que era el segundo Night Owl. Que se hablaba de que hubo un superhéroe en los 40s con ese nombre, con el nombre de Night Owl, el búho nocturno, y él tomó el nombre porque lo admiraba. En algún momento, cuando supo que Night Owl se retiró, le escribió una carta, le dijo, oye, me encantaría tomar el nombre, ¿puedo usarlo? Y él dijo, va. Sí, échale. Y básicamente es entre Blue Beetle y Batman, porque tiene también su búho cueva. Y su búho... Su Owl Plane. Ah, exactamente. Archie. Archie es el nombre, por Arquímedes. Arquímedes, como el búho de Merlín. Exactamente. Es un superhéroe que ya perdió forma, o sea, es un señor ya en sus años, ¿qué? 40. Más o menos. Pues fuera de forma física. Que se dedicó a, como que a un trabajo más normal, a tener una vida, X, ¿no? Porque para esto existió un acta de registro de superhéroes, el acta King, ¿no? The King Act, donde un senador, el senador King, propuso que los vigilantes eran ilegales, como de hecho así es. Que de hecho. De hecho así es en la ley de Estados Unidos, y pues que los prohibían, ¿no? Es que les tenían que revelar sus identidades, retirarse, etcétera, ¿no? Y así sucedió. Los pocos que quedaban activos, los únicos eran The Comedian, que era sancionado por el gobierno, y Rorschach, que pues él no, nunca dejó de ser Rorschach, ¿no? Era totalmente ilegal. Sí, o sea, él no se registró. No. Nunca se comprometió ni siquiera en el rostro del Armagedón, ¿no? Pero, así decía el diálogo. Ay, ay, ay. En fin. Otra cosa que se tomaron muy en serio, la forma de narrar. Sí, ¿no? Muy de novela negra, pero haciendo alusiones bien densas, oscuras. No, siempre tiene que ser, olvídenlo. Sí, después de visitar a Dan y advertirle de este asesinato de máscaras, que él se enteró porque vio que hubo un asesinato y lo fue a investigar. Curiosamente ahí se enteró de que el que murió, Edward Blake, era el Comedian, después de investigar su departamento, ¿no? Pero bueno, Dan le dice pues que está paranoico, que pues no se preocupe, que no es cierto, y pues algo que le dice Rocha que es que pues él renunció. O sea, él se retiró. Dan le dice, oye, qué buenos tiempos cuando trabajábamos juntos. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó con eso? Pues tú te retiraste, ¿no? Y se queda como sollozando, como deprimido, porque ya no es superhéroe como antes. Acostúmbrense, esa es la tónica de mucha parte de la historia. Todos están deprimidos. Y todos los personajes, todos tienen algún problema. Ah, sí. Todos. O sea, no hay ni uno que sea como más rescatable que otro, ¿no? Dan, por ejemplo, tiene ese problema de que está deprimido, de que, de hecho, más adelante lo veremos, sufre de impotencia. Necesita cierta adrenalina, cierto fetiche para poderse encender, la verdad. O sea, no hay de otra, ¿no? Y después va a visitar, después de visitar a Dan y que prácticamente Dan le dijera, nada, ¿estás loco? Pues va con otro superhumano que también estaba activo en el gobierno, con el único verdadero ser superpoderoso que hay en Watchmen, que es el Doctor Manhattan. ¿Cómo se llama? John Osterman. ¿Qué es lo que le pasó al Doctor Manhattan, carnal? Ay, es típica origen de cómics. Explosión atómica. Bueno, no exactamente, campo intrínseco, ¿no? O sea, así llamaba. Ay, sí, Bullshit Science. Bullshit Science, energía nuclear, me pasó algo, ya tengo poderes. Sí, o sea, se deshizo en todos sus átomos, se volvió a reintegrar y regresó como un ser azul, encuerado, casi todo el tiempo, ¿no? Y es omnipotente. O sea, puede hacer prácticamente cualquier cosa, reordenar átomos a su gusto, ¿no? Y él. Ese es un detalle muy bonito, porque esa era la fantasía recurrente de muchos escritores durante los 50s y 60s, después de que se desarrolló todo este asunto de la era nuclear. Uh-huh. ¿Cuál? ¿El manipular los átomos? Esa era la fantasía recurrente, de que en algún momento, a través del desarrollo científico, se iba a poder manipular la materia a voluntad. Ahí vimos que no se puede, no es tan fácil. Sí, no, perdón, para nada. El Doctor Manhattan está casado con otra superheroína, que es Lori Juspesic, o Lori Jupiter, ¿no? Que no, odia ese nombre porque pues es una... lo de Jupiter fue como un seudónimo para... Que no sonara judío. No sonara polaco. Bueno, no sonara polaco, imagínate. Entonces, por eso se quedó con su nombre real, Lori Juspesic, hija de Sally Juspesic, o Sally Jupiter, que fue la primera Silk Spectre, espectro de seda, o sea, chícate el nombre, ¿no? Bien 40, ¿no? Y ella se llamaba Silk Spectre 2. La originalidad no corría en las venas de esa familia. Y ella, durante toda la historia, está amargada con la vida. Por alguna u otra razón. ¿No? Tiene problemas con su madre. Sí. Porque ella prácticamente la obligó a ser superheroína. O sea, la crió para hacer eso, ¿no? A pesar de que a lo mejor ella ni quería. Y está resentida también con la vida con The Comedian, con Edward Blake. Porque pues, en algún momento él intentó violar a su madre. Como lo describió Hollis Mason en un libro, que es un libro que, pues, entre el circuito comiquero es muy conocido, aunque no existe el libro, que es Under the Hood, ¿no? Bajo la capucha. Un libro en el cual Hollis Mason escribió sus memorias de cómo empezó toda esa onda de los superhéroes en este mundo. Que es un documento que pedacitos de ese libro están dentro del propio tomo de Watchmen, ¿no? Tiene muchos apéndices, casi todos los números tienen un apéndice, excepto el último, donde ponen documentos apócrifos, evidentemente. Extractos de esa novela, de investigaciones de ornitología que tenía Dan Driver, o sea, varias cosas ahí, extras que surgieron de la necesidad de que no había espacio para cartas. O sea, tenían el espacio, pero no se les hizo justo tener un espacio para cartas porque iba a ser solo 12 números, y al ser solo 12 números, pues los que escribieran para el número leyendo el 10 o el 11, ya no iban a alcanzar, entonces pues mejor rellénalo con algo. Entonces se le ocurrió a Moore, la verdad muy buena idea, de rellenarlo con información adicional, que es parte pivotal también de la historia, ¿no? Pero bueno, Lori Juspesic, Lori Jupiter, está resentida con Edward Blake, con su madre y con John. Esposa. O sea, todo el tiempo tiene bronca. Sí, es un personaje bastante insoportable. Sí. Y la relación entre ellos es casi inexistente. O sea, realmente Doctor Manhattan está tan metido en su onda de cómo es, cómo ve el mundo. Lo ve de una manera totalmente diferente. Él percibe el tiempo de una manera no lineal. Puede ver su pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Puede ver átomos, neutrinos, gluinos, y ve la vida de una manera que Lori jamás va a entender. Entonces, ella no lo entiende. Él ve a Lori como una cosa rara, porque las cosas mundanas se le hacen extrañas. O sea, es una pareja que estaba destinada a fracasar, sí o sí. ¿No? Y falta Falta uno. Ah, bueno, Rorschach va a verlos y también les dice lo mismo, no le hacen caso. No le hacen caso. Nadie les pela. Hasta ahorita van 2-0, ¿eh? ¿Eh? Hasta ahorita va 2-0. Sí. 3 y cuentas a Laurie, ¿no? Pero... no cuenta. No. Ese es un asunto de la historia bien feo. Que casi no cuenta. Casi no cuenta. Cuenta para darte, como que el los tonos emocionales de muchas cosas, pero hasta ahí, ¿eh? En realidad ella casi no cuenta. Muy hija de su época la historia, ¿no? De los 80s. Y faltaría uno, el hombre más listo del mundo y también de los más ricos, que es Adrian Byte, también conocido como Ozymandias, ¿no? Que Ozymandias es el nombre griego, no es cierto, el nombre egipcio de Ramsés II, ¿no? Y Ozymandias es un aventurero, o un tiempo fue un aventurero, que dedicó a seguir los pasos de su héroe principal, del héroe de su vida, que era Alejandro de Macedonia, o Alejandro el Grande, y que él de alguna manera se dispuso a hacer lo que Alejandro el Grande nunca pudo, que era conquistar el mundo, pero no conquistar el mundo para hacer Apocalipsis, el área de Apocalipsis, no, sino conquistar para oler cráneos humanos quemándose. Ay, te acuerdas. No. Conquistar el mundo para hacerlo mejor, ¿no? ¿Cuánto tiempo pensó que ser superhéroe era la mejor idea? No entiendo por qué. Pero después dijo no. Él se retira incluso antes de que exista el Acta King. Y empieza como que a crear toda una industria alrededor de él. Creó personajes de figuras de acción. Creo que se producían cómics. Tiene su show de televisión. Y empezó a invertir en varias cosas. Y se volvió uno de los empresarios más importantes. Adrian Byte es algo así como Bruce Wayne. Como Lex Luthor, ¿no? Que es como superhéroe corporativo, ¿no? Ah, mira, ahora ya no tenemos un villano corporativo, tenemos un superhéroe corporativo. Superhéroe corporativo, exactamente. Okay. Y también Rorschach lo va a ver. ¿Y qué le dice Rorschach? ¿Qué le dice a Rorschach? Ah, no, eso es loco. O sea, nadie lo peló. Nadie lo peló. ¿Por qué? Porque eres el loquito que no tiene casa. Bueno, que no sabemos dónde vives. Que te pones una máscara pestosa todo el día. Traes tu sombrero de aluminio. El sombrero de aluminio no es cierto, pero yo me imagino. A lo mejor tiene aluminio dentro del sombrero. Yo creo que sí. Hasta ahí dirías, bueno, ya se acabó la historia, ¿no? Porque nadie lo peló. La verdad. Ah, un número bonito. Pero no, la historia, el detonante de la historia es el asesinato de Edward Blake. Y en el funeral es cuando empiezan a ocurrir más cosas, ¿no? Mientras está el funeral de Edward Blake, hasta aquí la película como que se parece bastante al cómic, ¿no? Sí. En el mismo tono, ¿no? Porque la historia es muy similar. Detalles más, detalles menos, ¿no? Algo que, claro. Por ejemplo, en la escena del asesinato, en el cómic, Edward Blake es patético. Prácticamente es un hombre mayor ya agotado por la vida y casi no se defiende. En la película hay acción, porque tenía que haber acción. Es que Zack Snyder, no puede ser de otra. O sea, da bastante pelea, ¿no? A su asesino. Y o sea, como que fue un cambio que dice, ok. No lo veo tan mal, porque pues al menos creo que la idea era demostrarte que era un superhéroe, ¿no? Aunque de repente estaba chistoso porque tanto él como los otros integrantes todos los del elenco, los demás superhéroes, pues brincan y como que medio vuelan y pelean increíble y son muy fuertes. O sea, Blake rompe una pared con un puño, ¿no? Entonces como que eso, pues como que era nada más porque tenían que hacerlo más dinámico, ¿no? Es película de superhéroes de la década pasada. Sí, tenía que mostrarlo, ¿no? Fuerza. Exactamente. Ya había salido Iron Man. ¿Ya? Ya había salido Batman y Dark Knight, y Dark Knight. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Tenía que ser algo así. De hecho, el pretexto de lanzar Watchmen, la película, fue de... Pues ya están escritas las reglas de cómo debe ser una película de superhéroes, pues hay que romperlas. Y no lo hicieron. La verdad es que la siguieron al pie de la letra. Es más, las constreñieron todavía más. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son las reglas de las películas de superhéroes? Pues cuentas el origen. Aquí están. Tienes conflictos entre los personajes. Ay. ¿Qué más? Tienes que explicar los poderes. Ahí se explica. Y el Doctor Manhattan te pasa unas bonitas escenas bien bien explícitas de estos son mis superpoderes. Sí, de hecho. ¿Qué más? Quizá el tono es lo que quisieron cambiar, ¿no? De que los superhéroes no eran perfectos ni nada. Pero pues también en Iron Man, en Batman, eso también se mostró. Ay, no me digas que Tony Stark era el modelo de ser humano. ¿Batman? Menos. Si la intención era... como que vamos a romper el molde de los superhéroes, de las películas superhéroes, con esta historia súper edgy y oscura. Lo único que hiciste fue constreñir las manos. Está cañón, ¿no? Y te digo, durante el funeral, el Dr. Manhattan envía a Laurie a visitar a su madre. Ahí conocemos un poco más del backstory, ¿no? De los años 40. Y durante el funeral hay una persona que le va a dejar flores. Que es el gran supervillano de esta historia, ¿no? Que es patético, la verdad, el pobre tipo, ¿no? Que más que un supervillano es un jefe criminal de la mafia que ahora es retirado y se dedica... creo que trabaja para una empresa, trabaja para Bite Industries, de hecho. Se llama Edgar Jacobi, alias Moloch. Moloch el místico. ¡Santo! Sí. O sea, él era personaje de Dick Tracy, ¿no? Sí, sí, exacto. Prácticamente, o sea, así como que Moloch el místico. ¿Qué haces de místico? Vestirme chistoso. Sí, exacto. Se acabó. Y veo cosas en mi bola de cristal, seguro, chico. Sí, bola de cristal, ¿no se llama pipa y es crack? Sí, sí seguro, vea, psíquico, ajá. Místico, ¿no? Molo que el místico. O sea, jamás se reveló que hubiera poder por medio ahí. Él era un líder criminal y ya, ¿no? Que era un gran estratega, ¿no? Y vemos un poquito más durante esa misma secuencia del funeral... conocemos más del comilla, porque aunque ya está muerto en el punto en que dice la historia, conocemos más de él. Conocemos a través de Sally, conocemos su historia cuando era miembro de el primer equipo de superhéroes de la historia en este universo, que son los Minutemen. Que en los Minutemen son prácticamente como la Sociedad de la Justicia, como la Liga de la Justicia original, que era pues toda bobalicona. Toda bobalicona, ¿no? Hay que decirlo. Y en esa liga, ¿te acuerdas los personajes? Estaba Capitán Metrópolis. Estaba, que era Nelson, no me acuerdo, se llamaba Nelson el personaje. Es de Mott. Mothman, ¿no? Mothman. Que después se volvió loco. Te vistes de polilla. De hecho. ¿Quién es su sano juicio? Es que seguramente pasó una polilla por su ventana y dijo, esa es una señal, me convertiré en una polilla, ¿no? Sí, o sea, la polilla se hizo popó contra la ventana, pff. ¿Qué te esperaba, no? Pero bueno. Estaba también Hood the Justice, que en la historia del cómic, en la película Hood the Justice es una anécdota, ¿eh? Sí. En el cómic es todo un asunto. Hood the Justice fue el primer vigilante enmascarado, incluso anterior a Hollis Mason, que es el Night Owl, fue el primero. Y jamás se supo exactamente quién era. Y era un tipo que tenía como una capucha tipo Ku Klux Klan, ¿no? Con un cosas. Con un nudo, azul, ¿no? Al menos. Con un nudo como de como de una orca, ¿no? Como de orca. Uh-huh. Y golpeaba a criminales. Y eso inspiró a otro integrante de los Minutemen, que era Hollis Mason, alias el primer búho nocturno. Con un traje muy feo. Como el de Robin. Con calzones y. ¿Que era un boxeador o no? No era un boxeador. Era un policía, pero era un policía. Que se entrenó, o sea, tenía entrenamiento en boxeo y se me dedicó a eso de ser vigilante, porque pues como policía estaba atado por la justicia y bla bla bla bla bla. Como en muchos otros cómics dirían, ¿no? Como The Dark Knight Rises. Por ejemplo, ¿no? O Punisher, o. ¿No? Todo el que me digas. Sí. O Daredevil. ¿No? Sí. Pero bueno. Es por cierto que el diseño de Night Owl se le ocurrió a... De ese primer Night Owl se le ocurrió a Dave Gibbons cuando era niño. O sea, era un superhéroe que hizo cuando era chiquito. Y dijo, pues lo voy a adaptar. O sea, para que se vea ridículo. Y sí, le quedó. Era la idea, la verdad es que esa era su idea. Estaba también otro superhéroe que murió después en un banco. Que era... Es el ejemplo perfecto del por qué Edna Moda dice no a las capas. Dollar Bill. Dollar Bill era un superhéroe corporativo. Fue una mascota de un banco, básicamente. O sea, según lo que cuentan es que un banco quería su propio superhéroe, porque dijeron, están de moda, hagamos un superhéroe también, ¿no? Y que proteja al banco, ¿no? Ok. ¿Y cómo le pusieron? Billete de a dólar. Y tenía su capita. Se la atoró en una de esas puertas giratorias donde lo balearon. Y lo balearon. ¿Qué dijo Edna Moda? No capas. No capas. Por la grosería, ¿no? Pero bueno, y estaba también otra vigilante que se llamaba The Silhouette, la silueta, que era una peleadora tipo, ¿qué te gusta? Black Widow, Black Canary, ¿no? O sea, sí, puras cosas negras, ¿no? Black Widow, Black Canary, la silueta, ¿no? Lesbiana, que ese era el gran tema con ella, que era lesbiana, pero de closet, o sea, nadie podía saber qué onda con eso. ¿Por qué eran los 50s? Sí, 40, 50, ¿no? De hecho, hay una escena muy divertida en la película que es... Eso es lo que le sale bien a Zack Snyder cuando hace sus videos musicales. Sí, de hecho, ¿eh? Hay una secuencia de entrada en la película que es como que resume todo un bastante de la historia anterior de los Minutemen, donde vemos en cámara lenta, ¿por qué no? Siempre es el asunto con él en cámara lenta. Vemos por ahí algunas escenas con Hollis Mason deteniendo, bueno, con Nightowl deteniendo a un criminal que iba a balear a una pareja que salía de un cine con su hijo. Y atrás unas portadas de Batman. ¿No? Estaba por ahí eso, vemos ahí unas escenas con Silk Spectre deteniendo unos villanos, al comillas deteniendo un ladrón con todo y bolsa de dinero, ¿no? Es como la entrada de Game of Thrones, te cuenta la historia previa en una sola secuencia musical. Sí, exactamente. Lo que van contando es el ascenso y la caída de los superhéroes, bueno, de los vigilantes. Exacto. En ese mundo. Desde que eran los Minutemen hasta que llegaron los, en el cómic, Crime Busters, que era... Pues ni siquiera jamás existieron como tal. Era la idea de crear un equipo nuevo de superhéroes que eran los Crime Busters, compuesto por los héroes modernos que relatamos en la primera parte. Y que en el cómic le llamaron Watchmen. O sea, así se llamó el equipo, ¿no? Watchmen. Que desde ahí creo que no, como que no estaba tan bien la idea. Ahí no le captaste, Snyder. Sí, no, y supongo que es una decisión comercial. Sí, seguramente. Para que supieran así de, ¿quiénes son los Watchmen? Pues son estos. Okay. Aunque en el cómic jamás existe nada que se llame Watchmen. Es una broma, un chiste recurrente en un muro, ¿no? En grafitis que ponen, ¿quién observa a los vigilantes? ¿No? Pero en esa secuencia hay un momento donde está esa famosa foto donde está un marinero besando a una enfermera, ¿no? Cuando se consumó el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. En el VE Day. Ah, exactamente. Pero nada más que aquí el marinero llegó tarde y es Silhouette quien besa a la enfermera. De hecho, se ve atrás el marinero caminando así como que, pues llega tarde, ni modo, ¿no? Ya, por cierto, detalle de esa foto, en algún lado leí que la leyenda era que no se conocían. Pero no, en realidad sí, o sea, eran pareja. O sea, ya. Como que al descubrir eso se rompió el encanto de la foto. Sí, o sea, eso era como que, no manches, estaban tan felices del final de la guerra que pues... No, sí se conocían, ¿eh? O sea... Sino hacernos que confiancitas, ¿no? Pero bueno, en esa secuencia, por cierto, hay algo que se menciona en el cómic, muy vagamente, pero es muy vocal Zack Snyder en eso. Hay una escena en la cual vemos a Edward Blake disparándole a Kennedy. Uh-huh. En el cómic hay una reunión, que no sale en la película, hay como una especie de escena de beneficencia donde estaban Doctor Manhattan y Silk Spectre y estaba de Comedian. Y alguien está platicando con Comedian y le dice algo sobre Kennedy. Y dice, ni siquiera me pregunten cuando dónde estaba yo el día que murió Kennedy. Y todos, jajaja. O sea, como que fue muy gracioso, yo no encuentro el chiste, pero jajaja. Entonces, dan a entender, o sea, Moore medio propone de... Estuvo ahí tratando de proteger a Kennedy, pero estuvo ahí tratando de matar a Kennedy. Él fue el que mató a Kennedy. Aquí Zack Snyder es muy vocal. Él mató a Kennedy. Él fue el que mató a Kennedy. Okay. No creo que le sume ni le reste nada al personaje, ¿no? Pero o sea, era para que se viera más extreme y edgy, Fred. Sí, claro. Está la escena en la que unos hippies, ¿no?, le ponen unas flores a los barriles de unas armas y creo que en la historia original no le hicieron nada. No disparan. Y aquí los disparan y se ve la flor destruida y bueno. Pero digo, bonito montaje musical. La verdad es que creo que le quedó bien. Era la canción ahí, era... The Times They Are Changing de Bob Dylan. Sí, ¿verdad? ¿Mm? Eso le quedó bastante bien. Y hay otros momentos donde la música juega un papel importante en la película. Pero ya. Ese estilo. Nada más, ¿no? Lo que nos presenta Zack Snyder. Fuera de eso... Pues la historia, lo que está haciendo es replicar la historia que estamos contando. Palabras más, palabras menos, pero la historia es prácticamente la misma, ¿no? Y después de ese funeral, ahí cuando aparece Moloch, hay un vago. Todos tienen que ser vagos. Siempre, miren, ya desde ahí. Hay un vago que se dedica a pasearse con su letrero de "El fin está cerca", ¿no? Spoiler, ¿el spoiler de una vez? Sí. Ese es Rorschach, ya todos lo saben. Y ve que está que Moloch andaba por ahí en el funeral de Blake, así que lo va a ver, de qué tuvo que ver. En su idea muy loca era de que él era el responsable. Moloch es patético. Moloch ahí tanto en el cómic como en la película es... Estaba en mucha peor forma física que Blake. Estaba desahuciado. Pero Rorschach dice, no, tú fuiste. Sí, hombre. No sabes quién fue. Bueno, eso te lo compro más. A lo mejor. Pero al principio sí, bueno, Rorschach pensó que lo había asesinado el Dr. Manhattan, que lo había asesinado Moloch, que lo había asesinado hasta Dan Draver, hasta esta Laurie. Jamás imaginó quién, ¿no? No sé, buen trabajo, Rorschach. Si no es el más listo. Es el más paranoico. Sí, sí, sí. Es que tiene la cabeza caliente, ¿no? O sea, así, exacto. Con todo de que se mantiene frío. ¿Eh? Y siempre escribe en su diario, ¿no? O sea, la idea es que toda la historia te va llevando a través del diario de Rorschach, ¿no? Rorschach Journal. ¿Qué día? No sé qué. Casi nadie this morning. Su gran diálogo, ¿no? Vaya forma de empezar el cómic, ¿no? Sí, sí, sí. El cadáver de perro en el callejón. Ok, está bien. Nos vamos enterando más adelante cuando interroga a Moloch de que The Comedian lo fue a visitar y a decirle que todo el mundo era una broma y que todo el mundo estaba muy mal y que solamente él entendía la broma, pero estaba borracho y no hacía mucho sentido, ¿no? Lo que le dice contra lo que le dice en el cómic es muy diferente. En el cómic menciona algo bien importante. Dice, lo que están haciendo en esa isla. Y aquí nada más dice, lo que están haciendo está mal. Y es, ok. Pero lo interesante en el cómic es que anda con esa isla, ¿no? ¿Cuál isla? ¿Cuál isla? O sea, como que algo pasaba por ahí. Y ahí la historia empieza a divergir un poquito, pero básicamente Snyder se va por la línea de contar la historia principal, o la historia lineal que vemos en el cómic, ¿no, carnal? Que por otro lado, ¿qué podías hacer en la película? ¿En qué sentido? Es una película comercial, ¿qué querías hacer? Sí, tenías, ¿no?, que contar la historia principal. Sí. O sea, es una película estándar, es una historia estándar, pero no, Snyder, ok, le echa muchas cremas, oscuros tacos. Pero, son al carbón. Pero no es posible, que... Y es más, porque otra vez, lo que me contabas fuera del aire, de que el asunto bonito de Watchmen es el cómo te cuenta la historia, no la historia en sí. Así es. ¿Cómo querías trasladar eso a una película? No veo cómo. Mejor hay algún cineasta que lo sabe hacer. Exacto, pero yo no lo conozco. No. O sea, yo no, ni el cineasta ni la forma. Entonces, ni modo de que se fuera a hacer experimentaciones, que estaría interesante, pero ni modo de que pudiera hacer sus experimentos chistosos en storytelling visual, cuando la película no iba para eso. Porque tenía que vender. ¿Por qué? Porque es una película que fue marketeada como una película de superhéroes. El cómic está marketeado como un cómic de superhéroes. Y lo han vendido como el momento en el que el cómic de superhéroes maduró. ¡Y no! Y la verdad es que no. O sea, es cuando se puso de moda cierto tipo de cómic de superhéroes. Nada igual más que Dark Knight Returns. Porque es madurar ni tantito. O sea, madurar es ser oscuro, madurar es ser atormentado, madurar es eso. No. ¿Neta? Bueno, cuando tienes 17 años, sí, por supuesto. Sí, claro, sí, sí, no, todo eso. Todo es oscuridad. No, hijo, no. Yo también caí en eso, ¿eh? Todos caímos en cuando eso. Cuando leí este cómic sí fue de, wow, no manches, qué historia más. Todos caímos en eso, el chiste es salir de ahí. Y creo que es buen momento para que el medio lo haga, ¿no? Sí, ya fue hace mucho, ya estuvo. Y creo que ya ha pasado, ¿no? Con esto no decimos que el cómic sea una basura, porque no lo es. El cómic es bueno, pero no es... Repetimos, la historia no es la gran historia que todo mundo cree que es. Es el cómo te lo cuentan. Y también, o sea, no es ni mal cómic, ni es buen cómic. O sea, ni es el super cómic, ¿no? Pues buen cómic, ya. Sí, no, pero... Simplemente, si agarras el tomo, en la parte de atrás, o sea, las descripciones... Watchmen no tiene comparación, dice Michael Gilmore de Rolling Stone. A brilliant piece of fiction, una brillante pieza de ficción, dice Richard Gere de The Village Voice. The first great humane act in superhero comics. El primer gran acto humano en los cómics de superhéroes. Dice Steve Edgell de la revista Escape. O sea, ¿neta? O sea... Ay, mira, ese tipo de ¿citas? De citas. Ah, lo encuentras en cualquier libro, hombre. Si me ponte a leer los reversos, supongo que de 50 Shades of Grey ya decir algo igual. No, la revolución en la historia, en la novela erótica, ¿no? Algo así de decir, o sea, por Dios. Sí, o sea, y no comparemos Fifty Shades of Grey con Watchmen, o sea, no. No, pero sí al negocito de hacer las citas en la contraportada. Sí, sí, sí. Y bueno, la historia más o menos pues continúa como ya muchos de ustedes la han visto, la han leído, pues evidentemente. La historia continúa cuando Rorschach sigue investigando el asesinato. Es como un perro con un hueso, no lo suelta el desgraciado. No. Y hay una escena donde pelea de chiquito. Y es como un perro. O sea, muerde. Sí, exactamente. Y conocemos mucho de su pasado, de los traumas que tenía. O sea, él es una persona que está traumado, mala onda. O sea. Bueno, él y todos. Todos, de alguna manera, ¿no? Nota interesante. Alan Moore sí se basó en un documento que es el DSM-4, ya van en el 5, bueno, no sé qué versión estaba cuando él lo escribió, que es un documento oficial, no me acuerdo quién lo edita, pero es como el manual de todos los desórdenes psicológicos reconocidos por la psicología. Por la medicina. Okay. Exactamente, entonces se basó en ese libro para crear las personalidades de cada uno de sus personajes y tiene mucho sentido. O sea, Driver tiene una Daniel Driver, Matt Dowell tiene una cierta impotencia sexual, que solamente se prende ante ciertos fetiches. Laurie también tiene frustración y mommy issues. El Dr. Manhattan pues vive fuera de la realidad, es una especie como de psicosis. Rorschach es todo un cúmulo de traumas, de paranoias. Me atrevo a decir que es homosexual de closet, porque tiene un desagrado enfermizo por las mujeres. Bueno, también puede simplemente ser un misógino de porquería. Y hay una parte donde él le toma la mano a Dan, diciendo, tú eres mi amigo, tú sí me entiendes, y no le suelta la mano. Y en el cómic es mucho más gráfico que en la película, de que Dan está como incómodo. Así de, ya me puedes dejar ir, o sea. Aquí estamos especulando. Dan es homófobo. Ajá, exacto. Quién sabe, ¿no? También, Ozymandias igual tiene un complejo de superioridad e inferioridad enorme. Porque al final del cómic, Ozymandias se necesita que alguien valide lo que hizo, o las acciones que tuvo durante el cómic, para saber que hizo lo correcto, ¿no? Todos, o sea, de comillas también tiene broncas mentales increíbles, ¿no? Sí. Con un sadismo, cinismo, no es funcional en la sociedad. O sea, ninguno de estos personajes es realmente funcional, o sea, y son los superhéroes. Y una vez más, la gente se lo toma tan serio que dijeron, sí, tienen que ser los héroes hoy día. Ese es el gran problema. Es el gran problema que tengo con Watchmen. Y que Alan Moore tuvo con Watchmen. Sí, incluso, o sea, el mismo autor, Alan Moore, creo que sí, incluso lo mencionó, ¿no? ¿Sí? Ya supérenlo. Sí, oigan, sí intenté esto y todo, pero pues no era para que todo fuera así, ¿no? Lo mismo dijo con la broma mortal, etcétera, etcétera. Que lo hizo casi al mismo tiempo. Sí, de hecho la broma mortal no le gusta. No, o sea, él dice que es un trabajo mediocre y que hizo apresuradamente porque quería hacer algo con Batman y tenía que hacer algo con Brian Boland, así que pues hizo esa historia, ¿no? Y que se arrepiente de haberla escrito. Ah, mira, eso yo no me lo sabía. Sí, dice, ¿no? Pues es que, dice, obras como esas fueron las que empezaron a hundir a estos personajes, que empezaron a hundir a los cómics. Y tiene cierta razón. Sí, la verdad. O sea, es difícil discutirle a loquito del ermitaño loquito que vive en su granja cuando tiene razón. Ese es el problema, tiene razón. O sea, y de hecho él mismo después quiso redimir un poquito su culpa de deconstruir al superhéroe, volviéndolo a construir. Con cosas como Supreme, como Tom Strong, que honestamente, Tom Strong como historia, me parece mucho mejor que Watchmen. Tiene una historia mucho más elaborada, mucho más interesante, mucho más construida, la verdad. Más original incluso. Y si queríamos como que experimentar con forma, ahí está Promethea, ¿eh? O sea, con Promethea siguió experimentando cosas en los cómics que empezó a trabajar con Watchmen y que en Promethea los llevó a otro nivel. Con otra historia, en otro tono, donde el superhéroe no es el superhéroe atormentado. O sea, Alan Moore, perdón, no es un autor de una sola nota. Y lo malo es que el legado que dejó Watchmen es que quisieron ser superhéroes de una sola nota. Es un muy buen punto. ¿No? Igual con Dark Knight Returns, o sea, fue como que se juntaron todas esas. El problema es que Frank Miller sí se la compró, ¿eh? Y él siguió haciendo superhéroes de una sola nota. Él sí se la creyó todita. Se libra, no sé, quizá Big Eye y Rusty, ¿no? Por su amor al manga, ¿no? Pero poquito. Pero por poquito. Sí, exactamente. Pero debrayamos un poquito ahí en esa parte. En la historia, pues bueno, más adelante el Dr. Manhattan participa en una ¿cómo se llama? En una rueda de prensa, bueno, un programa. Un talk show, de hecho. Talk show, donde le iban a hacer preguntas, ¿no? Así simplemente de, pues, como parte del espectáculo. Y lo confrontan, dice, un reportero de un parking que es el Nova Star o algo así. Lo acusa de haberle dado cáncer a varias personas, a su exnovia, a su examigo, a Moloch. Puros exnovia, examigo, exenemigo. O sea, todo el mundo le dio cáncer, ¿no? Y él, eso, gracias a que su perfil psicológico es así tan, tan frágil, es el ser humano más, el ser más poderoso del mundo, pero es frágil. Y es el que siempre manipulan. O sea, el ser más poderoso y es el más manipulable. Increíble. Pero esa misma manipulación lo lleva a que decida alejarse de la Tierra, así de, pues ya no me importa. Y se va a Marte. Se escapa al planeta Marte. Adiós. Bye. Ya, me hartaron. Y ese es un problema porque para Estados Unidos su gran defensa, línea de defensa entre los rusos, es el Dr. Manhattan. Se mención también de eso en la película. Se explorará un poquito más el cómic en los dos. Pero es una bonita anécdota. Quien ganó, ahí Estados Unidos ganó Vietnam. ¿Por qué? Y la ganaron por Manhattan. Sí. Literalmente se rendían a sus pies porque pues era una cosa gigante, un hombre azul gigante destruyendo cosas a su paso. Que por cierto en la película es bastante grotesquito, Y mientras esa rueda de prensa o esa entrevista se llevaba a cabo, Lori empieza como que una relación con Dan Driver, con Night Owl, porque ya la relación con Manhattan ya no existía. Ya no había relación. Ya no había tal cual, ¿no? Ella quería como que algo más humano, porque siempre estaba al lado de un semidios, prácticamente. Y una cosa que sucede en el cómic es que los asaltan, o sea, una banda que eran los Knot Tops, o sea, tenían un peinado como un chonguito. El Mage o Top Knot es un peinado típico japonés. Pues sí, pero aquí lo veían como una moda, así como pandilleril, ¿no? Mm. Básicamente. Los asaltan, o sea, los quieren robar y les ponen una tranquiza a los pandilleros. Eso porque somos viles pandilleros contra alguien que peleaba contra el crimen, ¿no? En el cómic las escenas de acción pues están muy normalitas, o sea, se defienden, se ve como golpean a los criminales. En la película rompen huesos, vuelan sangre por todos lados. Es Zack Snyder. Así como que es como, ¿por qué? O sea, cuando vi que le rompía el brazo así con una fractura expuesta o Night Owl a un villano, dije, ¿qué volé? O sea, como que eso se me hizo too much. O sea, como, ¿por qué? Es Zack Snyder. Mira, de hecho aquí estamos viendo la escena y es espantosa, o sea, no es un shock nada más, ¿no? Sí, que por otro lado, esa moda de utilizar sangre CGI. Ah, sí, ahora ya toda la sangre CGI, ¿no? Ay, se ve tan mal. Medio falsota, ¿no? ¿Medio? Sí, más por nada, pero el efecto práctico de sangre se ve padre también, ¿no? Más realista. Porque es un líquido. Sí. Pero es para que se viera más acá. Supongo. Así que Manhattan se va, Estados Unidos se queda sin su gran línea de defensa. Y por cierto, Richard Nixon sigue siendo presidente. Se religió, o sea, cambió la ley para reelegirse quién sabe cuántas veces. Es un dictador, prácticamente, ¿no? De hecho, en las próximas elecciones, se supone en este mundo, pues ya iba a contender. En el cómic iba a contender Robert Redford. Y en la película decían que iba a contender Ronald Reagan. Y en ambos casos, un comentario de uno de los personajes es de, ¿qué tipo de país es este que dejaría que un actor estuviera en la Casa Blanca? En fin. Los dos casos es totalmente cierto. En fin, ¿no? Mientras tanto, pues la historia continúa, se siguen desarrollando un poquito más del misterio, conocemos más de los personajes. Rorschach es enviado a prisión, o sea, como que sí, de ahí pareciera que sería una conspiración, porque por un lado mataron al Comillian, al Dr. Manhattan, él mismo se autoexilió, manipulado, ¿no? A Rorschach lo encuentran. Rorschach vuelve con Moloch tras su primer interrogatorio. Vuelve con Moloch para ver qué más le puede sacar. Y se encuentra con que le tienen una trampa. Moloch está muerto y hay una redada. Ajá. Ahí intenta pelear con los policías, que medio iba ganando, más o menos. Pero lo encierran, le quitan la máscara y viene una. En el cómic viene un número muy interesante que es el perfil de Rorschach, ¿no? De cómo ve el mundo, etcétera. A través de las pruebas Rorschach, o sea, de las pruebas de las manchas de tinta, ¿no? Aquí nada más pasa de una anécdota que está platicando con un psicólogo y listo, ¿no? Y se revela su nombre real, ¿no? Walter Kovacs. Y el tipo pues feo, como una blasfemia, ¿no? Y huele mal, siempre dicen que huele mal, que estaba. Porque era el vago que no tenía hogar. Exactamente. Sí tenía hogar, pero vivía en un apartamentucho y la casera era horrible con él y en fin, ¿no? Mientras tanto que Dan, como John se fue al espacio, se fue a Marte, pues Lori se muda con él, empiezan a tener ahí una relación. Él no puede, literal no puede, hasta que se les ocurre pues vamos a salir como superhéroes. ¿No? Así de, me da la cosquillita de volver a ser un superhéroe y sacan nuevamente al Archie, a la nave, y van a rescatar gente en un edificio en llamas. Es como que el regreso de los superhéroes. Y ahí es cuando Dan ya puede, ¿no? Porque ahora sí ya. Ese es su fetiche. Ya tenía su fetiche hecho. Entonces dice, pues ahora se me ocurrió, ¿por qué no vamos a sacar a Rorschach? Sí, ¿por qué no? Vamos a sacar al criminal convicto. Dice, porque estoy seguro que él sí se la sabe. Aunque técnicamente lo explican bien, ¿no? De, oye, como que sí hay muchas coincidencias de lo que dice Rorschach con la conspiración, pues. Lo necesitamos a él, ¿no? Sí, porque nosotros no tenemos ni triste idea. Así que necesitamos al loquito que sabe de conspiraciones. Pues órale. Y sí, lo van a sacar. Es una escena bastante. Es la de las escenas de más acción, así ven súper vendidas en el tráiler de Watchmen en su momento, que es la escena en la que van a sacar a Rorschach. Y también una escena de las más gore, porque en la prisión había varios reos que Rorschach puso ahí. Entre ellos había un enano, ¿no? Que era Big Figure, ¿no? Un jefe criminal llamado Big Figure. Y pues tenía sus secuaces que querían sacarlo de su celda para para matarlo. Y uno de ellos se pone, o sea, Rorschach le toma las manos, le tuerce los dedos y lo deja como atrapado, ¿no? Y pues Big Figure ordena que lo maten para que lo quiten del medio. Quién sabe por qué. Pero en la película lo que se ve es que le cortan los brazos. Igual, también de una manera muy, pero muy gráfica, ¿no? Entonces como que igual, o sea, creo que exageraron demasiado con esa escena para mi punto de vista. Era su visión de romper las reglas de los superhéroes era mostrar eso, ¿eh? Buen punto, sí, los superhéroes no hacen eso, ¿no? Casi. En películas de superhéroes no vas a ver esto. ¿A quién le importa? Sí, no le añade nada a la trama, ¿eh? No, de verdad que no. Más adelante, cuando después de liberar a Rorschach, el Dr. Manhattan regresa a la Tierra. Regresa con Lori y se la lleva porque como él sabe su futuro, no el futuro de todos, sabe su futuro, sabe que tiene que conversar con ella. Y se la lleva al planeta Marte para que ella lo convenza de salvar al mundo. Lo cual no hace. O sea, sí hace, pero no lo logran, ¿no? Y ahí es cuando nos enteramos de más del pasado de Lori, de que Edward Blake es su padre, o sea, el comedian, de que su madre, pues, aunque intentó violarla, sí tenía atracción por él. Entonces ahí como que, y de hecho en el cómic es bastante curiosa la descripción de Sally, de pues que creo que de alguna manera yo me lo busqué. Dices, ay, es fíjate, ahí al menos Moore sí se la sabía. Era el tipo de pensamiento que se tenía en esos años. Sí. O sea, culpa a las mujeres por todo. Y no, o sea. No, y la propia Sally decía, ¿no? Es que de alguna manera creo que tal vez yo provoqué algo. ¿Y cómo no te quieres frustrar con alguien así? Pero bueno, Sally te intenta convencerlo ahí Lori intenta convencer a John en Marte de que pues la vida sí vale la pena, o sea, nada de que la vida no vale nada, o sea, sí vale la pena la vida, y que pues tendría que regresar para salvar al mundo, ¿no? Y sí, regresan, pero el problema es que regresaron tarde, ¿no? Rorschach y larga historia corta, Rorschach y Night Owl descubren que quien está detrás de todo esto, sorpresa, es Ozymandias. Realmente es que aquí no hay villano. No. Es una peli. Lo único que sí le puedo decir a favor de la película es que no hay un villano. Eso es al menos. Mantienen esa esencia. Aunque, déjame decirte, sí intentaron que la personalidad de Ozymandias en la película fuera villanesca. Sí, fue más maquiavélica. Y en el cómic no. En el cómic era asquerosamente lógico. Quizás era lo que lo hacía más maquiavélico, que era muy lógico. Uh-huh. Pero en la película lo trataban de hacer maquiavélico. De hecho, el traje, ¿no? El traje te decía, ah, este es el supervillano. Aparte porque eran morados. Sí. Acuérdense que los villanos siempre son morados y verdes. Y el traje tenía músculos moldeados y batipezones, ¿eh? Igual que... bueno, mira, ese es un bonito detalle para decir, Joel Schumacher, no haces películas bien. Sí. Necesito otra disculpa pública. Sí, porque la que diste no es suficiente. Sí, sí, necesito una disculpa anual. Y sí, o sea, descubren que es eso y van a confrontarlo a su guarida secreta en la Antártica. Ah, en la isla. ¿En la isla? No, en la Antártica. ¿La Antártica qué es? Sí, pero la isla donde estaba la otra cosa sí. es otra. Ah, sí, ya. ¿No? Lo van a confrontar en la Antártica. Bueno, sí, porque eso es, tiene razón, es que eso es en el cómic, claro, sí, ya. ¿Sí? En la película no, ahí no hay isla. No hay isla. Sí. Sí, exacto. Entonces, van a... Hubiera sido buen detalle, ¿eh? ¿Qué? Que si hubieran seguido con la trama de la isla. ¿Y cuál isla? Ah, pues nada más esa pequeña islita en uno de los polos. Así, ok. Eso, está un poquito más lógico ahí, ¿no? No, por lo menos para perder más tiempo. sí, porque la película se toma su dulce tiempo en hacer todas las cosas, ¿eh? Sí. No está mal, supongo, pero... ¿Qué es otra cosa también? Si hubieran querido adaptar como que en live action, quizá una miniserie hubiera sido mejor. Una miniserie de requería más tiempo. 10 episodios o no. Para el grado de compromiso que quisieron hacer con la película, pues sí, oye, ¿sabes qué? Pues mejor miniserie. Pero sí, se aventaron una peliculota como de 3 horas, una cosa así, ¿no? Pero en fin, van a confrontar a Ozymandias y Ozymandias les revela su gran plan. Que aquí es donde divergen la película y el cómic, pero... Bien y bonito. Mira, en el gran esquema de las cosas, ya ni siquiera importa, está bien, me vale un cacahuate. Primero me hubiera gustado ver Pulp, es lo único. Sí, y yo creo que sí hay un cambio sustancial en el argumento, ahí te va. Spoiler para nadie, porque, pues bueno, ya todo el mundo lo sabe, los que han leído Watchmen han visto la película. El gran plan de Ozymandias es, el mundo se está yendo al demonio, necesitamos que el mundo se una. Que haya una amenaza común. En el caso del cómic, era una amenaza extraterrestre. Era crear una amenaza totalmente alienígena, que el mundo no le quedaba de otra, más que olvidarse de comunistas y capitalistas, rusos y americanos, blancos o negros. Es todos con todos juntos contra la cosa esta que nos vino del espacio exterior, ¿no? Y el misterio que desarrolla durante el cómic es que se estuvieron desapareciendo artistas, científicos, incluso un psíquico. No queda muy claro si es un psíquico real o qué, pero bueno. Y con toda esa expertise desarrolló un monstruo. Desarrolló un monstruo gigante, un calamar gigante extradimensional. ¿No? Y había investigado también las habilidades del Dr. Manhattan para teletransportarse. Desarrolló su propio proceso de teletransportación. Y con este monstruo lo que pensaba hacer era crear una onda de destrucción física y psíquica en medio de Nueva York para que todo el mundo al verlo viera que eso no se parece a nada que hay en la Tierra, que fuera algo totalmente alienígena, y le echaran la culpa a esa cosa, y sabiendo que existe eso, tuviéramos que unirnos. Sí, es el argumento de Pacific Rim. ¿Qué? ¿Es Pacific Rim? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Es lo que te explican en el principio de Pacific Rim. No es muy original Pacific Rim en ese sentido, la verdad. ¿Qué es lo que pasa en el principio de Pacific Rim? Llegan unas cosas, monstruos gigantes. Incluso el personaje principal, Ralek, lo dice. Entonces dejamos todas las rencillas atrás y nos unimos en un frente común. Ver. No es tan original Pacific Rim, la verdad. Por supuesto que no, pero es genial. Y tampoco Moore fue nada original. No, tampoco. Porque ya se había hecho. La guerra de los mundos. Sí, bueno, técnicamente sí. Supongo que se podría arrastrar hasta ahí. Pero en realidad, ese asunto, y me lo comentaste, es muy interesante. Sí, viene de de una serie de televisión. No me acuerdo cómo se le pusieron en español, que era The Outer Limits. Similar a la serie esta de la dimensión desconocida, sí. De Twilight Zone. donde presentaban en una antología de historias de ciencia ficción, historias de misterios, ¿no? Y hay un capítulo que investigando se llama Arquitectos del Miedo, Architects of Fear, en el cual un grupo de científicos desarrollan una amenaza extraterrestre para evitar la confrontación nuclear. Pero es un tanto diferente, porque ahí lo que hacen es modificar genéticamente y visualmente a uno de ellos, a un científico, para que pareciera un extraterrestre. De un planeta, de una raza, los soldara, no sé cómo se llamaba la raza, para que decir que tenía un mensaje y que el mensaje era que iban a destruir la Tierra si no se, y tenían que unirse contra él. Entonces, el editor que está como acreditado como editor en la serie de Watchmen, en el cómic, es Len Wein, el creador de Wolverine, junto con junto con Herb Trim, que en paz descanse. Y él, lo que le decía a Moore, es que no hagas eso. ¿Por qué? Porque ya se hizo. Y Moore dijo, no, lo voy a hacer. Me vale cacahuate. Pues lo hizo. De hecho, el detalle bonito es que hay, tanto en la película como en el cómic, en la película hay una escena, ya casi al final, donde Sally Jupiter está viendo la tele, y lo que está viendo es The Outer Limits, y el capítulo que está saliendo es ese, el de anuncian que va a aparecer Architects of Fear. Igual en el cómic menciona no se despeguen de su pantalla porque comienza Outer Limits con Architects of Fear. O sea, reconoce que de ahí tomó la historia, ¿no? Sí, no es plagio cuando lo reconoces, ¿no? Pues de alguna manera, ¿no? Yo creo que dijo, bueno, va. Bueno, supongo. Esa es la historia en el cómic. Eso es lo que... Y sí, o sea, es un pulpo gigante, calamar gigante extradimensional. Que llega estilo Godzilla y Kaiju Brawl en Nueva York. Solo en Nueva York, nada más. O sea, y fue en una ciudad americana. Entonces así como que, es una amenaza contra los americanos. Pero también los iban a poner muy felices los rusos, porque pues es una cosa que no lanzaron ellos. Quiere decir que alguien destruyó a los americanos, o puede destruir a los americanos, pero también les puede tocar. Entonces... era la excusa perfecta para unirse. Que está creepy y bonito, ¿no? Porque en las escenas del cómic se ve padre que está la cosa ahí muerta. Ah, sí, o sea, en Times Square, ¿no? Ahí la ven en matar. Times Square, de hecho, la cosa esa estaba destinada a morir. Sí, claro. O sea, la idea era que lo que te transportabas explotaba, porque no sabía cómo controlarlo como lo controla John. Entonces dijo, pues voy a crear algo que cuando se muera desate esa ola psíquica y pues mate personas, que la gente se vuelva loca, etcétera, ¿no? Pues, ay, se ven fiados. Sí, la verdad. Y es de los pocos números donde se rompe esa estructura de 9 paneles que es muy significativa en Watchmen. Casi todas las páginas están en una estructura muy rígida de 9 paneles. Sí, hay mucho splash page. ¿Eh? Hay mucho splash page en esos números. En esos números, sí. De hecho, es el último número, de hecho. En ese número, de hecho, es casi las primeras páginas es puro splash page. Uh-huh. Y es toda la razón del mundo de usar un splash page. Para que te dé la sensación de que, esta cosa es alienígena y extraña y no pertenece aquí. Exactamente. No a la menor provocación. Pero bueno. En la película es diferente. Sí, ahí el asunto es que según fue Manhattan. Sí, o sea, crean, Ozymandias, tiene la tecnología para hacer una teletransportación. Y crea una como la psíquica también, pero de la nada, y diciendo que es la firma de energía del Dr. Manhattan. Y lo hace en varias partes del mundo. Para que pareciera que todo el mundo fue atacado por el Dr. Manhattan. Y más o menos sucede lo mismo. El mundo se une ante una amenaza común, que es el Dr. Manhattan. Desde mi punto de vista, ahí hay una cosa donde me falla la lógica. Si es una cosa extraterrestre, evidentemente es el mundo contra la cosa extraterrestre. Que no sabemos de dónde salió, que es un misterio. Pero si es el mundo contra el Dr. Manhattan, el Dr. Manhattan es un americano. De hecho, hay una parte en el diálogo de la película que dicen, The Superman exists, and he's American. El Superman existe y es americano. Y como Wally Weaver, que era el amigo del Dr. Manhattan, lo dijo, más bien lo que él quiso decir, y que le editaron su comentario, fue God exists and is American. O sea, Dios existe y es americano. Entonces, si la amenaza americana fue la que atacó a Estados Unidos, pero atacó al resto del mundo, pues no se te hace como que no tendrías por qué estar tan unido. Ah, sí, por supuesto. Pero no sucede, o sea, hubiera estado excelente que se hubieran ido por esa venia. Pasó lo mismo. Pasó exactamente lo mismo, o sea, el resultado fue el mismo, el cómo lo hicieron fue diferente. Pero ahí es donde digo que creo que no funciona por esa razón. Pues porque sí, al final no. Hubieran llegado a la conclusión de, oye, espérate, fue un americano, es tu culpa y te lo mereces, pero también nos atacaste a nosotros. Entonces, ¿cuál unirme ni qué nada? Tú nos trajiste esta abominación. Fue tu ciencia la que la hizo. Sí, digo, está excelente que se han ido por ahí. No lo hicieron. Así que en realidad pasó lo mismo. Pasó exactamente lo mismo. Ya, digo, en retrospectiva pasa lo mismo, ¿no? En uno hay pulpo, en otro hay bullshit science. Sí. Supongo. Yo lo único que era ver pulpo. No es mi única frustración. Con esa película. Sí, hey, hombre, ver todo bonito ver el pulpo. Sí, además ya gastas en tantos efectos especiales que no hagas el pulpo. Efectos especiales médicos, por cierto. Pero también era una época en la que no estaban bien vistos los kaijus, Hubiera sido más como ahorita, si así como... Ah, ¿no? Sí lo hace, sin bronca. Calamar gigante extradimensional, es un ganador, ¿no? ¿Qué puede salir mal aquí? Y se hubiera visto bien, sí, creo yo. Pero no era una época en la que... ese tipo de películas son subestándar, no hay que hacerlas. Y pues, básicamente el mundo se une. Ozymandias gana. Ah, lo tratan de detener y sale esa típica frase ya de Ozymandias, ¿no? De les explica su plan y dice, ah, pero venimos a detenerte. Ay, lo hice hace 30 minutos, pues, ¿qué esperabas, no? ¿Y tú dices qué? Más bonito, supongo, en su momento yo creo que era original, ahorita no tiene nada de original. Exacto, pero bueno, cuando el matan a Rorschach. Sí, el doctor Manhattan lo mata porque todos habían acordado de, pues, no hay que decir nada, porque lo que se logró es que... Pues, hay, si paz, hubiera, hay paz mundial, pero si alguien sale con la historia de que sí... De que fue un fraude, pues vamos a regresar al mismo punto en el que estábamos. Y Rorschach es como un perro, una vez más, como un perro con un hueso. Sí, no, no va a soltar eso. No se compromete ni siquiera enfrentando al Armagedón, ¿no? Así que Manhattan lo tiene que matar. Y los demás están de acuerdo. De grandes amigos, ¿no? No, hombre. Ah, eso sí, hay un cambio sustancial ahí. En el cómic, Dan Driver, Night Owl, no ve la muerte de Rorschach. No. De hecho, como que pierde un poquito el contacto con la realidad en ese momento y solo se enfoca en Laurie. En la película, y o sea, creo que está ahí enfrente. Está enfrente de, y ve cuando cuando Manhattan mata a Rorschach. Y reacciona ante ello, porque es su amigo. Ahí, para que veas, creo que fue un detalle que me gustó más. Sí, no lo vieras. No está mal, ¿no? O sea, porque la verdad es que es tan distante Dan Driver en el cómic después de eso que ni se entera de la muerte de Rorschach per se. Que como que dije, pues, ¿qué le pasa, no? O sea, así, ¿ya? ¿Ya fue? ¿Ya fue? ¿Ya le cachamos? ¿Eh? Bueno. Ok. Y pues sí, esa es la película y ese es el cómic, muy parecidos. Pero el gran problema de la película es que quiso adaptar exactamente eso. La pura historia. Sí. Cuando lo mencionas bien, el mérito de Watchmen es su experimentación en la forma de contar una historia. Cuando todos los demás cómics trataron de imitarlos, imitaron la historia, no el cómo lo hicieron. De hecho, lo que menos les importaba era cómo se hacía. Sí, el resultado es de que, oh, no manches, es oscuro y es acá. Y tiene que haber sangre y demás, pero cómo lo hacían, eso no importaba. Por eso salieron los Rob Liefeld del mundo. Los Rob Liefeld y los Extremes del mundo, ¿no? Historias como, por ejemplo, The American, creo que la publicaba Dark Horse, misma tónica, bueno, Dark Knight Returns ni se diga, La Broma Mortal ni se diga, de ahí salieron cosas como el Batman Azrael, La Muerte de Superman, Parallax, el Spider-Man que... Oye, que La Muerte de Superman sigue incluso una tónica bastante parecida a cómo se hizo Watchmen, porque hasta en el último número es todo Splash Page. No, de hecho, mira, curiosamente, sí, buen punto. Raro. ¿Y cuántos números fueron de La Muerte de Superman? Como 8, creo, 8, 9. Creo que fueron 9, sí. Más o menos parecido, ¿no? No son 12, pero ¿sí? Igual parecido. De ahí salió, por ejemplo, el Spider-Man que estaba tan atormentado que tuvo que llegar un clon a reemplazarlo. Spider-Man atormentado. O sea, lo de los padres de Peter. Que no tenía pies ni cabeza. Lo de los... Bueno, ahí los X-Men eran todavía más oscuros y más atormentados, ¿no? Digo, de por sí era la tónica de... Sí, siempre sí, los y temidos por un mundo que fueron proteger. Pero eso estaba todo lo de Morrison, cuando los puso de moda. Ajá, pero ya era otro tono incluso, ¿no? Digo, sí, pues, cosas como Stormwatch, los Wildcats, Youngblood... Le deben mucho a Watchmen, ¿eh? Por no decir todo, y, o sea, sí. Gracias, Moore. De hecho, te digo, y como le dijimos hace rato, Moore no se arrepiente. Dice, no, espérate, esto que hice como que no era la idea. O sea, está bonito, pero... Ajá, pero dos rayitas menos, hijos. ¿Sabe cómo puede contrarrestar todo eso? Léanse, creo que el número 8 de Sandman. La plática entre Death y Murphy. Ah, sí. Cuando Murphy está todo brooding y deprimido, ¿qué es lo que hace? Le avienta acá la hogaza de pan. De ya, no seas... Ya, bájale, ¿no? Bájale, ¿no? Ah, hagan lo mismo. Y curiosamente, aunque muchos ponen en el mismo estándar a Sandman y a Watchmen, perdón, pero no, ¿eh? O no, sea, Sandman... El estilo es muy diferente. Y Sandman sí como que te deja de buenas. Sí. En varias ocasiones. Es que no tanto. Sí, sí, sí. Pero te deja más buenas. La otra también es... Lo que insisto, vale mucho la pena de Watchmen es su experimentación con el medio, que no se podía traer a la película, lo intentaron y no salió. Y ahí está el ejemplo más claro, es la historia dentro de la historia. En el cómic de Watchmen hay un personaje, un chavo negro, que va a leer de gorrita café, sí, no hay de otra. El mismo puesto de revistas. El mismo puesto de revistas, un cómic de piratas, que es Tales of the Black Freighter. Que aquí me gustó mucho esa justificación de por qué era un cómic de piratas. Porque como hay superhéroes en la vida real, en la historia, pues a nadie le importan los cómics de superhéroes. Entonces, de acuerdo a como lo metió Moore en los anexos, es que el medio del cómic derivó en cómics de piratas, porque eran ficción. Los superhéroes eran demasiado reales para hacerlos ficción. Entonces, DC Comics, que era el que publicaba Tales of the Black Freighter dentro de la historia, pues se abocaba a ese tipo de historias. De hecho, el dibujante de Tales of the Black Freighter dentro del cómic se llamaba Max Shee. Y Max Shee fue uno de los dibujantes, escritores, que se secuestraron para crear al monstruo, al calamar gigante interdimensional. Bueno, y en esa historia, el chavo que está leyendo el cómic cuenta la historia de un pirata, y la historia del pirata también es de lo más estándar. Es una historia de un pirata que un navío maldito destruye su navío, a toda su tripulación. Él queda varado en una isla desierta y en su desesperación por regresar a su pueblo Davidstown para proteger a su esposa y a hijas, hace una balsa con cadáveres y intenta regresar a Davidstown a tiempo para evitar que los agarraran por sorpresa. Y cuando él llega en su loquera, después de pasar días en el mar comiendo ¿cómo se llaman estas gaviotas crudas, tiburón crudo y no sé qué, raw shark, puro crudo, se volvió medio loquito, y cuando llegó pensaba que ya había pasado por ahí el Black Freighter y que pues todo el pueblo estaba lleno de piratas y que tenía que cobrar venganza por lo que le había pasado a su esposa e hijos, y no había pasado nada. La gran broma ahí, y es como un gran chiste, es que ching, ¿qué crees? Llegaste muy temprano y no era así, ¿no? Y la idea al final es que él se une al Black Freighter porque su alma ya está maldita, ¿no? Una historia muy estándar. Pero la idea de que manejaba Moore es que iban mostrando pedazos de la historia del pirata con los diálogos que de repente en primera persona narraba este pirata, superpuestos sobre la historia principal. Entonces, información que te transmitía la historia del pirata tenía que ver con la historia que estabas contando. Sobre todo la historia de Rorschach, de Ozymandias, de Night Owl, etc. Es un recurso que pues fue novedoso, fue experimentar con la forma. Y que de hecho está bastante bueno, o sea, hagas... Sí, esa juxtaposición, ¿no? Sí, historia dentro de historia, que utilizas una para contar la otra. Oye, qué padre, ¿cómo lo trasladas bien a una película? Está difícil. Está muy difícil, y lo intentaron hacer, porque cuando se lanzó la película de Watchmen, un poquito antes salió en DVD una película animada que fue Tales of the Black Freighter, dirigida por por los mismos que hacen las películas animadas de DC Comics. No sé si Bruce Timm estuvo involucrado, creo como productor, creo nada más. Narrada por Gerard Butler, King Leonidas, ¿no? Pero bueno, actor fetiche, ¿no? Ah, actor fetiche de Snyder. Lanzaron la película así como un DVD solito, e insisto, la ves como una película solita y dices... Pachona. Lanzaron la película de Watchmen en cines, y luego lanzaron una versión que era Watchmen Ultimate Cut, en la cual venía intercalada la historia animada del pirata. Lo hicieron mal, no hay como decirlo, lo hicieron mal porque... Sí, para empezar te rompe el ritmo feo. Te rompe el ritmo y no te suma nada. No. O sea, los momentos en los que entran los diálogos que tendrían que apoyar lo que está pasando en la historia, no suceden. Simplemente están metidos, no diría que al azar, quisieron pensar en dónde, pero no cacharon dónde tenían que ir correctamente o de qué manera para que verdaderamente apoyaran la narración. Entonces quedó una cosa apócrifa, una cosa amorfa en cuanto a la película, porque... ni tienes el ritmo de una ni del otra. O sea, ahí no sé qué diablos estaba pensando el editor de cómo lo estaba haciendo. Si hubiera habido quizá diálogos de la voz en off de Gerard Butler sobre escenas de la película, más o menos hubiera quedado algo similar, pero no sucedió así. O sea, fue simplemente una edición que pudo haber hecho un fan. O sea, de cortar las escenas de la película y, este, y pegarlas en la película animada y pegarlas en la película principal. Se ve muy amateur, honestamente. Entonces, formas como esa, hay muchas cosas, muchas sutilezas en el cómic de Watchmen, del dibujo de Dave Gibbons sobre todo, donde una escena donde termina las posiciones de, por ejemplo, de las manos de una escena de un personaje, empieza en otra escena algo similar, hacen una juxtaposición entre las ideas, apoyan de alguna manera la narración, pero es un experimento visual narrativo exclusivamente para el medio del cómic. Por eso es que de alguna manera Alan Moore tenía la idea correcta, que escribió un cómic que era prácticamente imposible de llevar al cine. Y de alguna manera tenía razón, porque la historia sí la puedes llevar al cine. Ya se vio, y ahí está. Y es una historia estándar. Pero lo rico, la carnita de Watchmen, no se pudo trasladar. No se pudo hacer. Porque el medio es diferente y no se presta para los experimentos que es en cuanto al ritmo, al tiempo, a cuánto le dedicas a cada página para verla. Tendrías que ver 20 veces la película para encontrar referencias, no es la idea. En el cómic existe en un solo momento del tiempo como un librito. Y tú decides qué ritmo le vas a dar a cada una de las páginas para que tú lo entiendas, la asimiles, o cuántas veces quieres regresar a ella. Una experiencia que en la película no tienes. Es algo básico del lenguaje de cómic que Moore quiso aprovechar, y que en la película no sucede así, porque no funciona de esa manera. No existe eso en el medio. Así que es una buena adaptación de la historia. De la historia, sí. De la historia, no del cómic. Pero es de esos tratados que yo creo que ahí sí habría que decirlo. ¿Sabes qué? Fue entonces una adaptación exitosa, lo logró. Uh-huh. Adaptó muy bien la historia. Por eso que no, seguramente no nos la van a creer, pero póngase a pensarlo. ¿Sí? Así, la historia adaptó muy bien, porque la historia es lo de menos en Watchmen. Sí, también, o sea, hay que decirlo, ¿no? El formato, la experimentación con el lenguaje de cómic, eso es lo que realmente Moore quería trabajar y que logró de una manera muy bien hecha. El problema fue, como ya lo hemos mencionado a lo largo del programa, el legado que dejó Alan Moore, ¿no? Con esa historia que después él mismo se arrepintió, ¿no? De haber creado algo así. Mira, tan fue el problema del legado, que es lo que replicó la película. Exactamente, eso fue lo que replicó, eso fue lo que entendió Zack Snyder de la película, y es lo que podía llevar, quizá no le daba para más. No, y por otro lado, Zack Snyder es un director de cine, es él a lo que se dedica, a contar la historia. Sí. O sea, por supuesto que se ve por ese lado. Sí. ¿Quién sabe si otro director hubiera tenido una visión diferente de experimentar? Creo que Zack Snyder, desde mi punto de vista, no es el más visionario en el tema de, pues, quiero experimentar con cosas nuevas en el cine. Más allá de hacer todo en slow motion, ¿no? Pues sí. Pero, no sé si alguien más hubiera querido hacer algo diferente. Si en una forma de una miniserie hubiera sido mejor adaptada, o hubieras extendido la historia a lo menso, no lo sabemos, pero creo que, como bien dices, y coincido contigo, adaptar la historia lo hace bien. Lo hace muy bien. El cambio del calamar gigante interdimensional por el Dr. Manhattan, pero... Pues sí. Llegaste al mismo punto, ¿no? Llegaron. Lástima que no se fueron por la idea que te digo, ¿no? O préstenme el calamar. ¿Eh? Que préstenme el calamar. Tantito, ¿no? Sí, exactamente. Entonces... Pues sí, o sea, es una adaptación exitosa. No sé si mejor o peor que el cómic. Es una buena adaptación, ¿quién lo diría? Pero pero realmente de lo que quería hacer Watchmen, no se puede. No lo hizo bien porque no era la idea. No es que no lo haya hecho bien, es que no lo hizo, no era su idea hacerlo. Uh-huh, exacto. O sea, ni siquiera se metió en ese asunto. Y qué bueno, porque ahí sí hubiéramos podido decir, entonces sí la regó o no la regó, etcétera. Como esa no fue la idea, su idea simplemente fue adaptar la historia, lo hizo muy bien. Curiosamente, sí. Las actuaciones de repente un poco tiesas, desde mi punto de vista. No, pero porque también los diálogos son bastante tiesos, no, ¿eh? O sea, no te da para más. Sí, la verdad, o sea, el rango de emociones... This morning. El rango de emociones que los personajes en el cómic de Watchmen... Son dos. Broody y more broody. Sí, la verdad. Entonces, pues nomás hicieron eso, ¿no? No había como para más cosas que hacer, ¿no? Sí. Bueno, hay un tercer rango de emoción, que es susto. Ah, sí, me espanto ya. Sí. Vivo enojado o asustado, qué bonito, ¿no? Así son todas en el cómic. Sí, exactamente. Y pues ahí está, carnal. Watchmen, el cómic, Watchmen, la película. Watchmen, la polémica, Sí, supongo. Pero es divertido, al menos, verlo desde otro punto de vista. Sí. Y pues realmente los invito a que si leen el cómic, o si no lo han leído, si solo vieron la película, lean el cómic y busquen qué fue lo que realmente quiso hacer Moore en cuanto a términos de experimentación, de storytelling, de innovar con el medio del cómic, de jugar con los paneles, eso es lo rico, eso es lo sabrosito del cómic de Watchmen. Si ya han leído el cómic y no solamente se fueron por la parte de la historia, no es que esté mal, simplemente los invito a que también revisen un poquito el cómo cuenta la historia, que eso es lo que es muy valioso en cuanto al cómic. Y pues, ¿cómo decirlo? No crean que todas las historias tienen que ser así. Por favor, no. Si leen esto, no piensen que es lo mejor a lo que el medio del cómic puede llegar. No, ya, ¿saben qué? Se ha superado. Se ha superado. Y el propio Alan Moore lo ha superado. Lo superó él mismo en sus otros trabajos. Sí, o sea, la primera polémica, Watchmen ha sido superado. No, todos lo sabemos. Sí. Eso fue un buen ejercicio, un buen comienzo para este. Uh-huh. Exactamente. Y pues ahí está, carnal. Una opinión diferente quizá sobre Watchmen. Hay muchos que la tienen, estoy seguro. Estoy seguro que sí. Y pues no nos queda más que decir que pues el mundo de Alan Moore, Dave Gibbons, Watchmen, pues sí que es un mundo raro. El de Watchmen no tanto, el de Moore sí, sobre todo porque vive aisladito ahí en su... Así, es un mundo, sí, es raro. Ahí lo va a mantener así. Siempre, Siempre. Así que gracias. Totales. Hasta la próxima.